Llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super, Super Libre. What's up, man? Amigos de Super Libre, buenas tardes. Estamos en vivo y directo desde Medrano 67 a partir de las 6 de la tarde. Ahorita estamos aquí en la cabina de Canal 58, Calzada Independencia Sur 324. Para que se comuniquen, tenemos cortesías hoy domingo de la Arena Coliseo y además bastante información. Claro que sí, me quedó Paco Espinosa, que viene muy de amarillo. No sé qué se atenga, porque vienes muy de amarillo. Paco Espinosa, buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos, ya contemplando precisamente lo que ha pasado. Han de disculpar, bueno, pues las enfermedades están a todo lo que dan. Además, no sé si sea el estrés, el cansancio, la victoria. El clima, casi, claro, hay que celebrar. Sí, no, las estrellas, las coronas. Y no es lotería, pero sí realmente, digo, se ponen pues las noches muy frías, muy frescas. Saludando a toda la gente que ya está en casita, precisamente escuchando Super Libre, con toda la información que está aconteciendo, que va a acontecer, y la que nosotros sacamos precisamente, ahora sí que con nuestros pininos, Botamán. A rajatablas y como sea, estamos tratando de trabajarles precisamente para poderles llevar la información. Y pues algunos gladiadores que ya incluso nos comentaban, ahora sí que, ¿por qué afuera las entrevistas? Bueno, pues ahora sí que tenemos esa nueva forma de trabajar. Sí, ¿no? Está la sala de prensa, la nueva sala de prensa, entonces, magnífica, la verdad, es movible, ¿te fijas que es móvil? Sí, claro. Entonces, ahí van a escuchar a veces unas entrevistas con fondo musical. No, bueno. Otras pues con porras. Digo, para eso ya la tecnología está a muy todo lo que da y ya ves cómo estamos ahora sí que tratando efectos, de innovar. Y no son grabaciones de Paquito, es original todo. No, y tampoco digo decirlo de alguna manera, no somos ni Sam, ni Miguel Luis, pero pues hacemos nuestros pininos, ¿por qué no divertirnos de esto? Es lo mejor, lo esencial, porque hay gente que luego se amarga con cualquier cuestión, ¿no? Sí, no, nosotros nos gritaron de todo, bueno, prácticamente nos decían brutos, no, y luego aparte, pues digo, metiéndose con los personajes, ¿no? De alguna manera, pero no hay problema, si usted se divierte de esta forma y nosotros le hacemos pasar un buen rato, pues qué diablos, o sea, diviértase. Ahora sí que le hacemos su espacio más agradable y han de disculpar esta voz así como de cántaro viejo. Bueno, sé por qué me dijo alguien que tenía voz de cántaro viejo. Bueno, claro que te sabe, Paquito Espinosa. Y es que andaba cuchareando precisamente la sopa, bueno, y dijo, oye, la voz... Más viejo que cántaro, ¿verdad? Presenta bueno a tu familiar, porque si no ya se acá está muy... Botamán, por eso ya me traen en las redes sociales, ya no sí, me ¿verdad? La acabo. Sí, la culpa, ¿verdad? Saludos a todos esos indigestos que de repente ya no saben ni cómo manifestarse, ¿no? Pero es, mira, es el daño de la radio. El mundo da muchas vueltas, Botamán. El mundo da muchas vueltas y cuando estamos algunos precisamente abajo, ya estaremos viendo precisamente a los que están arriba, pero de otra forma, ¿no? Saludar a Alex, que ya está con nosotros precisamente integrándose, como ya lo dijo Botamán, ya tiene pues prácticamente 15 días trabajando, y ahí está la muestra del trabajo, digo, de alguna manera, gracias a todos aquellos que se molestan en decirnos que nos vamos a hundir y demás, pues mira, se hundió el Titanic, maestro, nosotros no somos infalibles ni mucho menos, y así es que, pues de alguna manera, pues si se hundió y le podemos irle rascando precisamente a la información y a hacer nuestros pininos, pues si lo hacíamos antes y claro, nos bloqueaban y todo el rollo y salíamos adelante, teníamos algunos elementos de alguna forma, pero salíamos avantes. Así es que, Alejandro, gracias por tu labor aquí en Super Libre. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa de radio llamado Super Libre, donde tenemos lo mejor del pancracio mexicano. Les invito a que se comuniquen a las líneas telefónicas el 36 13 27 27, 36 13 30 88 y también que visiten nuestra fanpage en Facebook, en donde ya casi le llegamos a los 200 likes apenas en 2 semanas. Los primeros, va muy bien, donde hemos subido fotografías, hemos subido entrevistas en audio y esta próxima semana empezamos a subir las primeras entrevistas en videos para que le echen un ojito. No, ahí. La verdad que te felicito, Alex, un excelente trabajo. Felicito, lo vuelvo a repetir, porque la verdad, un trabajo sensacional, la verdad. Y lo van a ver, ya vieron una pruebita y ahora los videos que vienen, no hombre, están sensacionales. Así es, así es, esa es la cuestión, ¿no? Te felicito, la verdad. Muchas gracias. Lo que no te mata te hace más fuerte, entonces pues vamos echándole, si no nos dieron la receta del chocomil ya hasta como sí, a la 80. Ya tenemos un adelanto. Al menos. Oye, pero faltan 80 entrevistas. Bueno, para no que ser. Bueno, pues es que el hombre se cotiza, ¿verdad? Porque imagínate si lo hice la primera, sí, ¿no? Sería más fácil que la tabla del 1. Sí. Chocomil, bueno, pues ahí está como una telenovela, vayan esperando los videos donde va a ir saliendo paso a paso. En cada entrevista un paso, un elemento para el Chocomil Lagunero. Exactamente. Bueno, vamos a tener entrevistas con Seuxis, Mephisto, con Dragón Rojo, Disturbio y unas chavas que están entrenando aquí en la Arena Coliseo. Y también tenemos hay otra entrevista con quién, mi querido Alex, ahí es con quién es después de Dragón, ¿quién está ahí? Está Dragón Rojo, Mephisto, Seuxis, Disturbio. Disturbio, que después de perder su cabellera ahí. Sí, que yo lo vi muy tranquilo. Ay, no, bueno. La verdad, pues yo esperaba verlo molesto y la verdad. Pues algo. Mira, la greña crece. La greña crece. Algo de lo que dijo. Perdí la pelea, pero yo le puse una buena trapeada. Sí, eso Marvel. Es lo que con consuelo de él, dice, más rico en él, y pues sí, efectivamente, sí. Toda la lucha dominó completamente. La primera caída en un suspiro la ganó. Y pensamos que la segunda por un descuido iba a ser, bueno, ya algo nomás que un resbaloncillo, pero no, en la tercera caída también se confió demasiado. Y desgraciadamente van a oír la entrevista por lo que nos dice de esta derrota del Gran Disturbio, que le mandamos un saludo, ¿no, mi querido Paco Espinosa? Así es, por supuesto, y bueno, pues de alguna forma, como te lo decía, la greña le crecerá, tendrá, él tiene al menos esa iniciativa de poderse maquillar y hacer con su personaje precisamente eso, darle una prioridad, darle a la gente algo diferente. Ya salió, ya lo dijo el profe Sata, con esa vestimenta que salió, que nos recordaba a Quasimodo, sí. Como también recordarás. Y pues digo, el muchacho es joven y tiene muchas ideas, ojalá, y esto no le vaya a ir mermando su carrera, al contrario, ¿no? Que digo, si a Omar Brunetti se le quiere impulsar, pues de verdad, eso es lo que hay que hacer, aprovechar precisamente que ha estado pues batallando contra Mr. Águila, le gana la cabellera precisamente a Disturbio, pues ahí es donde queremos que precisamente aporte, apriete, uh-huh. Se meta de lleno precisamente a lo que es la lucha libre y no a que de repente pues gana de alguna forma y al rato lo vemos en primeras luchas. Sí, baja y sube, como el dólar. Entonces, exactamente. Vamos a, no, y otra cosa importante también de este Omar Brunetti, pues tú lo comentas con Mr. Águila lo barrió, ¿eh? Sí, prácticamente. Y lo puso en su lugar hace 8 días precisamente, ¿no, compañeros? Entonces, sí, en cierta forma contra Disturbio, quien ganó en la lucha, o sea, quien estuvo dominando todo el tiempo fue Disturbio, quien ganó en el papel prácticamente fue Omar Brunetti, que bueno, felicitaciones para Omar Brunetti, pero la verdad es que sí se vio muy superior Disturbio en el lapso de casi toda la lucha ante Omar Brunetti. Por supuesto que sí. Bueno, pues la gente que asistió precisamente el domingo se dio cuenta de lo que estamos diciendo, no estamos inventando absolutamente nada, sino simple y sencillamente así se vio grande un Mr. Águila que pues ha estado hasta en los Estados Unidos luchando, entonces el hombre tiene una gran trayectoria. Omar Brunetti, pues bueno, de alguna manera es local, aunque pues no haya participado mucho por allá por otras arenas, él ha estado yendo a luchar a Mazatlán, también ha estado en la Arena México, pero de alguna forma pues hay que ver qué tanto puede sobresalir y destacar, echarle las ganas suficientes, porque es muy joven, digo, de alguna manera ya perdió su etapa, que es algo muy importante, y de alguna forma eso es exigirle por el bien. Yo les iba a traer una revista, ya vendrá nuestro invitado, que es precisamente alguien que conoce bastante y que tiene muchísimos elementos en la lucha libre. Él estudió lucha olímpica, es hijo de una gran leyenda, pero no se dedicó a la lucha libre porque su papá le dijo, esto es de respeto, es de sacrificio, es para que te pongas a ver cómo es que yo tengo que viajar y te tengo que traer a ti, pues no para que tu madre me perdone, pero sí de alguna manera para que se den cuenta cómo es la vida de un luchador que vive las 24 horas lucha libre y que luchaban en una plaza, en otra y en otra y en otra y se trasladaban, dejaban a la familia hasta por meses. Él tiene muchísima información, él sabe perfectamente de lo que es hablar de la verdadera lucha libre. Un sobrino preferido de una gran, gran leyenda que yo me atrevo a decir en los Estados Unidos marcó toda una trayectoria, hizo una gran historia precisamente, y ya lo iremos diciendo poco a poco, mi querido Guzmán, ¿no? Que estén al pendiente, porque pues vamos a ver si le podemos bajar algo para regalárselo a la gente. Yo ahorita se los digo, si le puedo conseguir algo de lo que trae el tan valioso, voy a ver si es posible regalárselo a la gente coleccionista, ¿no? Villamelones, que de repente, porque, digo, sin ofender a nadie, ¿no? Pero de repente sí, porque está la oportunidad. Es para coleccionistas porque lo que él tiene de su señor padre y de todas las giras que estuvo haciendo, su tío también incluso, tiene muchísimas cosas que regalar. Ya ha estado aquí en el programa, algunos lo han escuchado, pero otros no tanto, le siguieron la pista. Y es solamente lo que te puedo decir, Botamán, que estén al pendiente de lo que es nuestro invitado, que la verdad se van a quedar con el ojo cuadrado. Bueno, después de esto vamos a tener información de lo que sucedió el viernes pasado allá en la Arena México y todo, mucha información, ¿no? Así es. De Triple A hoy que... Hoy que prácticamente manía, ¿no? No hay pues ahora sí que se cumple precisamente ya a finiquitar esta pues guerra, esta batalla que se estuvieron dando entre Psycho Clown y el Tejano, al cual pues ahora sí que la gente... Yo le voy al Tejano, ¿eh? Sí, yo prácticamente el Tejano es la verdad... Y aunque a muchos les duela, es mucho mejor, precisamente. Que el otro tiene un tonelaje. Sí, y es un buen luchador. Es buen luchador. De nivel a nivel, ¿quién está mejor? Yo pienso que el Tejano. La lucha libre da muchas cosas, muchas sorpresas. Y vamos a ver, porque usted puede hacer sus apuestas y decirnos quién va a ganar. Tú, Alex, tu favorito de estos Tejano dos. También. Tejano. Yo creo que Tejano se la lleva también. Ojalá, jale. Luego Wagner, madre, aparece dos. Bueno, ahí le dicen el patrón. El patrón, también hablaremos un poquito acerca de lo que él. Incluso ya dio la cara en la televisión, pero dice, no puedo decirlo, dentro de dos semanas estaré dando los pormenores de mi salida de la WWE, pero sí se maneja precisamente que tuvo un problema con alguien, pues el encargado de las redes sociales, sí, claro. ¿No? Y digo, de alguna forma, no es el primero que tenga ese tipo de problemas, el racismo, pues incluso un comentarista dice, se atreve a decir que ahí no hay racismo, que él nunca le tocó ver eso. Ya hablaremos de todo eso y más. Sí, eso del racismo es algo que consterna realmente. Y bueno, circuló en las redes sociales, no sé si sea actual o si sea anterior, un video donde Blue Demon Jr. Es agredido por el hijo de una gobernadora o algo así. Ya tiene rato ese video circulando. Sí, bueno, digo, pues qué mal, ¿no? Que estas cosas de racismo se den en algo tan bello que como es la lucha libre. Y hablando sobre esta entrevista que tuvo Alberto del Río, mejor conocido como El Patrón ahora, porque sí, los derechos del nombre Alberto del Río se los quedó la WWE. Y no puede utilizarlo, que eso debería de estar prohibido, o sea, no debería de ser posible que tu propio nombre puedan tener los derechos a alguien más, o sea, es totalmente absurdo, pero bueno. Y en esa entrevista que tuvo en televisión comentó algo de que la AAA estaba preparando algo para hacer en Estados Unidos algo muy fuerte que le haría competencia a la WWE. Vamos a ver qué pasa. Tendría que estar muy fuerte, ¿no? Tendría que estar muy fuerte. Digo, de alguna manera es una gran empresa que los McMahon venido manejando, no tiene, ahora sí que, pues sí hay competencias en los Estados Unidos, sabemos que la TNA también tiene muy buenos programas, pero pues para que le hagan la competencia la AAA, pues yo creo que va a tener que ser un gran fundamento en esto de la lucha libre y va a tener que ser un gran, gran proyecto para poderles hacer. Precisamente así es, y por lo pronto Alberto del Río no puede luchar en Estados Unidos durante el próximo año. Eso es lo que te iba a decir, lo ridículo es eso. Que no lo dejan. Que 90 días después está estipulado en el contrato que no puedes luchar. ¿Cómo le van a prohibir a alguien no trabajar? O sea, no llevarle el alimento a su familia, ni mucho menos, digo. Una cosa es que te denuncien una fotografía en el Face, y otra cosa es que se metan ya con tu trabajo directamente. Bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y ya empiezan a llegar los mensajes y saludos. Aquí llega uno, dice, hola amigos, soy Memo, los felicito por su programa y decirles que no se crean de comentarios negativos, de personas amargadas. Yo les aseguro que su programa en un futuro será el mejor. Muchas gracias Memo, el gracias, fotógrafo Memo, de gracias, las estrellas, como que como siempre está pendiente del programa, igual que Eduardo Pérez, saludos para todos, qué bueno que ya empezó el programa. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Eduardo. Y Miguel Macías, al ser mi pariente, participo y cortesía para la función de Lucha Libre hoy domingo aquí en la Arena Coliseo. Entonces, bueno, algo más por allá. Los Macías se hacen presentes. Sí, los Espinosa, ¿por qué no? Miguel Ángel acá nos está preguntando el teléfono para llamar para las cortesías, ya se lo pasé. Y también Francisco Ortega dice, saludos a todos en cabina y quiero que manden un saludo a mi mamá Chole. Así Tocayo es. Paco, ya estoy escuchándolos, saludos desde León, Guanajuato. Tocayo, un saludote, y para mamá Chole, pues ahora sí que ya la conocimos aquí en Guadalajara, ya es pariente De Salomón, el Rey Salomón. Ah, mira, aquí saludos en la colonia Atlas, vive el Rey Salomón. Ah, pues, Memo lo puede tener, saber de Salomón, casi son vecinos. Oye, pues vamos a tratar de traerlo y vamos a invitar precisamente a mi tocayo para que, pues, no los conoce. Ah, mira. Entonces hay que decirle al Salomón que hay familia en Guanajuato que también lo escuchan. Memo, dile a Salomón que lo estamos esperando, vamos a hacer una cita para que venga el Rey Salomón. Exacto. Aquí a Super. Ya ha venido el gran... ¿El Rey Salomón? Sí, entonces, no, ya ha estado aquí con su colección de máscaras, que ya ves que es impresionante la colección de máscaras que tiene, no por la cantidad, sino por la calidad de máscaras. Saludos al Bajío, todo el Bajío, que como siempre cada 8 días está al pendiente de Super Libre, y al ingeniero Juan Carlos Luna, que ya está ahí, mira. Sí, no, pues a ver a qué horas, dice yo levantando la mano y haciéndole señas. Él está protestando porque el Perico Zacarías no está aquí. Dice que si no viene el Perico Zacarías, no. Es que es el reflejo, dice un amigo que tengo. Bueno, algo más, me aclaras antes. Es todo por el momento aquí en las redes sociales. Invítalos a que se comuniquen a dónde. Los invito a que se unan a la fanpage, a la comunidad Super Libre. En Facebook nos encuentran solamente poniendo en el buscador la palabra Super Libre. Aparecen, hay dos, la cuenta que tenemos de Super Libre, donde está una foto con nosotros, y hay otro donde hay un logotipo rojo con una máscara de luchador. Esa es la fanpage. Ahí es donde estaremos subiendo los videos, las entrevistas. Próximamente habrá una firma de autógrafos de Blue Demon. Estaremos ahí tratando de entrevistarlo y, bueno, va a haber muchas sorpresas. Muy bien, muchísimas más. Vamos a una pausa y regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. ¿Y si por ley el internet fuera gratis para todos? ¡Qué bien! ¡Llévale tu idea a los diputados! Reforma para garantizar el derecho a los ciudadanos a presentar iniciativas ante el Congreso. ¡El Huicho ganó las elecciones! ¡Bien por él y por todos! Reformas que reglamentan las candidaturas independientes a nivel federal. ¡Qué rápido llegaste! Te dije que una carretera nos vendría bien. Reforma que promueve la participación ciudadana y protege su voluntad. Aprobamos leyes que fortalecen nuestra democracia. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Todas las noches, de lunes a viernes, en Canal 58, estamos sacando la sopa. Un programa diferente, no apto para tímidos. Lunes y miércoles de 11:15 a 12:15 de la noche. Martes, jueves y viernes de 10:15 a 12 de la noche. Sacando la sopa en Canal 58. Hello, amigos de Canal 58. Un saludo de su amigo Antoine. Sigan escuchando el mejor programa, Super Libre. Regresamos, amigos de Super Libre. Te recuerden 36 13 27 27 36 13 30 88. Tenemos cortesías para hoy domingo en la Arena Coliseo, donde hay un gran programa. Coliseo, que diga Coliseo. No, con U. Bueno, Coliseo. Rápidamente, el programa en la lucha estelar viene Volador, Cachorro y Dragon Lee, que se presentan en Guadalajara después de una ausencia. Así es. Este chavo desquita el boleto, la verdad. Sí, la verdad que es muy espectacular. Y pues no le alcanzó en el torneo, ahora sí que buscando un ídolo, pero pues yo creo que de alguna forma no le baja al nivel y esta tarde lo puede ver, ¿no? Sí, Cachorro, que la verdad se ve bastante bien. Cachorro es el hijo del maestro lagunero Blue Panther, ¿eh? Porque no sé cuál otro Cachorro Mendoza, no, es el Cachorro, acompañado de Volador contra Terrible, Hechicero y Cavernario. Buena lucha, ¿no? Vamos, esperemos que sea movidita sobre sí, todo. Sí, de alguna manera la gente que se dé cita aquí, pues ahora sí que puede ser testigo de lo que nosotros narramos y no andamos inventando, sino que lo que ellos nos den es lo que nosotros sacamos, ¿no? En la siguiente mano a mano de Amazonas viene Lluvia con Seuxis, buena lucha, entonces la semana pasada se dieron con todo y ahora hay un mano a mano, esperemos que... Pues yo pienso que Seuxis se lo lleva, ¿no, Paquito? Mira, es muy fuerte Seuxis y yo creo que tiene más calidad en ese aspecto. No, lluvia no está un poco pasita de kilos, ¿no? Sí, no merito la calidad de lluvia, pero pues de alguna manera, vaya, Seuxis está en buen nivel. Lluvia pues le ha estado costando un trabajo un poquito el peso, pero digo, será una lucha interesante. A lo mejor no una lucha, una batalla ahora sí que impecable, pero sí, de que Seuxis va a barrer y a trapear precisamente el ring, usted lo va a ver. ¿Tú quién tienes tu favorita, mi querido Alex? Yo espero que gane Lluvia, aunque sí, la verdad, se ve como que tiene un poquito más posibilidades de ganar Seuxis. Diría, como dice Paco Espinosa, con esa lluvia sí me mojo. Yo pensé que iba a contestar eso, me quedo Alex. Mira, es que, pues ahorita ando malo y si me mojo en esa lluvia, pues me va a ir peor. No, tú te alivias, te seguro. En la siguiente viene Esfinge y Exterminador contra Maléfico y Spectrum. Aquí reaparece Spectrum con hongos nuevos. Exacto. Y Esfinge también, bueno, y Exterminador y contra el compadre, su ex compadre, dijo el domingo. Ya oíste tú precisamente lo que le dijo y vaya que dieron una gran calidad de lucha porque saben perfectamente, Exterminador no puede olvidar sus raíces rudas y Maléfico, pues, digo, no lo quiso pelar como a los perros, pero prácticamente lo andaba arrastrando, de alguna manera. Por cierto, me dijo Maléfico que le gustó mucho el programa del pasado domingo, que fue muy buen invitado, que cuando vuelvo a traer, la verdad, él hacemos lo posible que estén de acuerdo con nosotros, qué bueno, Maléfico le gusta Super Libre, sé que me está escuchando. Y dice, mira, todo el programa escuché a Edgar. Muy interesante lo que dijo Edgar. Oye, nomás no sé, si está ahorita dándole a tragar a los perros, no se va a comer la comida de los perros, porque luego, ¿qué van a hacer los perros? Que, por cierto, ya le he ido bastante bien, que ya abrió otra sucursal, mi querido Paco Espinosa. Fíjate lo bien que le está yendo. Es que nos dijo él precisamente que ya, pues, se daba el lujo, ¿no?, de hacerlo así, de esa manera. Él está, ahora sí que, en las sucursales, donde ya lo tiene bien ubicado, en la avenida 8 de Julio. Y también estará en Ramón... Ah, caray, aquí está medio oscuro este desorden. Es que hay mucho reflejo, ¿no? Sí. Alcántar. A ver. Alcorta. Sí, la calle 32. También estará allí, esquina con la 42, Colonia Polanco. Ahí ya nos había dicho. Polanco, ¿no? Es domingo, día de tianguis, váyase para allá, entonces, a ver. Oye, también, pues, imagínate un perro que no pueda ver, como tú comprenderás, y pues, oye, ahí, de alguna manera no llega. Viste, ya tiene dos negocios. Y acuérdate que ya nos habían pedido la dirección de Maléfico. Sí, ahí está. ¿No? La televisión, ahí está, pues, si quieres decirle a mi querido Alex. Sí dejan los perros, ¿eh? Sí. Ah, mi querido Maléfico. Y pues, entonces, le mandamos un saludo porque dice que qué bueno que vino Edgar, que está muy contento. Ay, ojalá y no se le vaya a ir el taco por otro lado. Dice que tiene consulta, hospitalización, cirugía, vacunación, desparasitación y inseminación, estética, alimentos, accesorios y más. Ojalá y esos más no se le vayan a ir por otro lado porque vaya que es... Es así, lo escucha, ¿no? Así, sí, fuerte abrazo, mi querido Maléfico, que tiene que volver a su compadre, que lo ponga en su lugar. Su ex compadre. Sí, ya se lo dijo ahí en el ring, ¿no? A ver qué sale de todo esto. Vamos a ver. En la siguiente viene Smaker y Sky Kid, los hermanos contra otros hermanos, Rey Trueno y Mr. Trueno. Buen duelo, que la gente de Tonalán se va a llevar el triunfo fácilmente. Tranquilamente, yo creo que ellos ya saben, la gente que los conoce, la calidad de luchadores que son del bando rudo, y la verdad es que han estado... Pues dando, pues a lo mejor no de qué hablar en el aspecto de que perdieron aquella lucha por los campeonatos. Son los campeones sin corona, no lo ocupan. Sí, no necesitan, ahí están demostrando la calidad que tienen. Oye, me gustaría un duelo de los Trueno contra Horacio Olímpico y Bobby Zavala. A ver, ¿de qué cuerpo? Ahora sí, sería buen duelo. Exacto. Y en la siguiente, el ídolo contra el malandrote de Acertijo, Paco Espinosa, con esas barbas y su bonete. Exactamente, ya sabe usted la calidad también que tiene este Acertijo. Nada más al puro salir, ya está renegando de su belleza. Porque pues él dice que así es, ¿no? Digo, de alguna forma, si él se manifiesta así, aunque Denise Covarrubias, ¿te acuerdas que dice? Sí. ¿Para qué tiene que ser hermoso, no? Un hombre tiene que ser feo, fuerte, sí, formal y odioso y todo lo que termine en oso. Así, bueno, no todo. Un luchador tiene que saber luchar, sí, y si anda tirando rostro, mejor que se vaya a hacer novelas, ¿no? Claro, no. Bien, pues... Muy bien. Entonces, pues yo pienso que Acertijo se lleva el triunfo en la primera de cantar la lona, Dr. Freezer contra Relámpago, porque ya no es azul, ya nomás lo presentan como Relámpago. Bueno, estamos en tiempo de lluvias y a lo mejor pues no han visto un relámpago azul y nada más así que destelle precisamente con la luz que trae, ¿no? Ok, bueno, listo, rápidamente nos vamos con información porque el tiempo corre así, Paco Espinosa. Así es, mira, pues para recordarle a la gente lo que les decíamos el martes, que Oro Junior despojó precisamente a Metálico de su incógnita, este duelo que se estaba gestando precisamente ya de alguna manera tenía que finiquitar en algo, y bueno, pues es Oro Junior precisamente, aunque pues mucha gente decía que ya estaba todo planeado y sabe cuántas cosas, pues yo creo que Metálico le estuvo dando unas palizas a Oro Junior, que la verdad la gente que está en el DF sabe de lo que estamos hablando. Y bueno, pues Metálico dice llamarse Salvador Munguía, de 40 años de edad y 22 años de luchador profesional, es originario del DF. ¿Murguía no se apellida Infante? ¿Murguía? No, es Munguía. Munguía. Salvador Munguía, digo. De alguna manera es su nombre de pila. Y ya sabes que, bueno, pues vamos a ver de qué forma el hombre la puede seguir armando. Aunque ya decíamos que hay algunos luchadores que cuando pierden su máscara después de tanto tiempo, ahí como que les merma un tanto, ¿no? El caso de Camorra ya no lo he visto, yo, Botamán. Sí, lo que comentaba en la transmisión, nomás ganó la cabellera aquí de Leo y desapareció. Exactamente, ya no lo hemos visto programado. ¿Estará lesionado o qué onda? De alguna forma. Te digo que leas. No, mira, Botamán, ahorita yo ando mermado de salud. Muy bien. Bueno, y también se llevó a cabo el homenaje a Ringo Mendoza el día de ayer, en el que pues el Indio Grande de Mezcala, precisamente como se le conoce en ese mote a Ringo Mendoza, se presentó en la Arena Coliseo de Perú 77, donde estuvo acompañado, aparte de los aficionados que se dieron cita, sus amigos y compañeros como Cien Caras, El Faraón, Tony Salazar, Máscara Año 2000, Atlantis, Brazo de Oro, Cuchillo, Rambo y una lluvia de estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre que activaron y se deleitaron ahí con el público, ahora sí que dándole ese merecidísimo homenaje a un Ringo Mendoza que en los últimos días pues la salud no le ha estado funcionando como debe de ser. Le mandamos un saludo al profe porque sabemos que en México es muy querido. A ver si lo logramos comunicarnos al rato con él. Exactamente, digo, y vaya que se rodeó. Aquí ya le habían hecho de alguna manera un merecido homenaje, pero acompañado precisamente también de otros gladiadores, el cual nosotros fuimos testigos, estuvimos narrando ese hecho, y él muy emocionado hasta las lágrimas. Yo creo que el profe lo menos que quiere sentir es precisamente que la gente lo vea ahí. Él decía, yo no quiero que la gente me vea así en una silla postrado, yo quiero que me sigan viendo como es, de pie, y realmente pues es difícil, ¿no? Cuando ya la salud empieza a mermarles un poquito, lo que decía el profe Sata, es que si de por sí la lucha es castigadora, con el tiempo te van saliendo las lesiones, ya no te ajusta el tiempo como para poder remediar algunos males, y vaya que lo hemos visto con grandes gladiadores. Al profe Ringo, pues ahora sí que le mandamos un saludo, porque esa enfermedad la tiene que ir superando poco a poco, y ojalá pues podamos ir a su rancho, ya precisamente a Mezcala, donde quedamos de ir ya, Botamán. Sí, quedamos mal, ya van dos veces que quedamos mal con el profe, con el tío Ringo, como sí. Le dicen por ahí, cariñosamente. El profe Ringo. Entonces vamos a ir a Mezcala, ¿no, mi querido Alex? Vámonos. Oye, y un homenaje como deben de ser los homenajes, ¿no? En vida, porque los homenajes post-mortem, digo, también son bonitos y es una muestra de respeto, de cariño, de admiración, pero qué mejor que en vida la persona a quien están homenajeando sienta el cariño de la gente, sienta toda esa admiración de parte de los aficionados, y bueno, pues muchas felicidades a el profe Rigo Mendoza. ¿Qué más tenemos, Paquito? Saludos. Bueno, precisamente hablando de la primera fase del campeón universal que se llevó este viernes en la Arena México, donde participaron Negro Casas, Shocker, Mephisto, La Sombra, El Terrible, Rey Escorpión, Felino y Euforia, fue el La gigante. Sombra, indetestable, indigestable, infumable, ya no sé cuántos mables le han puesto, se queda precisamente en esta fase, en la primera fase. Vamos a ver ahora sí que si es capaz precisamente de llevarse este campeonato universal, porque vaya que si tuvo grandes rivales, y pues de alguna manera la gente se manifiesta y dice que pues se les está dando la oportunidad a ciertos elementos solamente, que hay mejores gladiadores y no sé cuánto, ¿no? Digo, la mejor respuesta la tiene el público. Yo creo que La Sombra pues es un buen luchador, en México no se lo tragan, ya sabes que lo vomitan, pero de alguna forma aquí está haciendo precisamente historia dentro de la lucha libre, y se ha quedado en esta primera fase del día viernes pasado, ¿no? Exactamente. Bueno, es lo que tenemos de información, Paco Espinosa. También, así es, mira, bueno. Yo traigo una nota también. A ver. El próximo día 23 y 24, los próximos días 23 y 24, en el MUJAM, Museo del Juguete Mexicano, ajá, en la Ciudad de México, se va a llevar un evento en el cual se unen la lucha libre y la cultura. Y va en el Salón de Lucha Libre de este Museo del Juguete Mexicano. Va a haber un evento, pues, en donde van a estar ahí realizando actividades referentes a la lucha libre, y se va a presentar una obra de teatro escrita por este luchador Cuchillo, precisamente, y dirigida por Roberto Sosa, el actor y director Roberto Sosa. Así es. Bueno, participan varios luchadores ahí en esta puesta en escena, que se presentará el 23 y 24, y aparte también por la tarde, después de la obra de teatro el viernes, habrá una lucha, un cartel de lucha libre, donde la lucha principal estará Dragón Rojo, que lo tuvimos aquí la semana pasada, en Dragón Rojo y, ay, se me fue el dato, bueno, ahorita decimos quiénes luchan, pero será este evento donde habrá lucha libre, teatro y cultura. Muy bien, ¿no? No, excelente, porque yo creo que la gente en México... Era lo que me preguntaban aquí en Guadalajara, ¿por qué no hay tanto auge en este aspecto? Le digo, bueno, pues es que no es lo mismo, ya tienen ustedes centralizado todo precisamente en la lucha, tienen muchísimas arenas, tienen muchísimos eventos, y yo creo que este pues no se lo puede perder la gente que está allá en el DF, mi querido Guatemala. Yo creo que algo muy importante para esto de los eventos es la unión, ¿no? Porque entre más unión haya entre todos los luchadores y todo, es cuando más se pueden hacer. Este tipo de eventos. Oye, y nada más destacar que Chilanga Más y precisamente el Consejo Mundial de Lucha Libre ya se fusiona nuevamente. Por ahí ya lo aclararon en las redes sociales, que ya no habrá intermediarios, que sea directamente, bueno. Y ahí los eventos que se mejor. Están haciendo, ¿no? Sí. Y aunque alguna gente, yo también estoy de acuerdo, ¿no? Que fueran también elementos de la Chilanga Más precisamente a la Arena México. Sería sensacional. Digo, intercambio de luchadores. Ahora sí que vamos a innovar para acabar con la competencia. Como era, ¿no?, anteriormente, manera, ¿no?, el Toreo de Cuatro Caminos y el Consejo Mundial. Bueno, sería muy bueno. Vamos a ir a la siguiente pausa comercial. Recuerden, 36-13-27-27, 36-13-30-88, para que nos llamen, como Juan José Hernández de Rancho Nuevo. Por favor, la cartelera del martes y cuando invitan a Silueta. Saludos para todos. Ya que llegue de Japón, le vamos a hacer la invitación, lo tenemos contemplado. Por cierto, creo que perdió su lucha. Sí, no, perdió. Perdió con Japón y le quedan todavía dos encuentros. Sí, pero bueno, lo vamos a invitar cuando regrese aquí a Guadalajara. Y Daniel Flores Aguilera de Polanco, mira, hablando de Polanco, participa por boletos. Ahora sí, vamos a la pausa comercial y enseguida regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. Cuando recibas un billete, te recomendamos que revises sus elementos de seguridad. Es muy fácil. Su textura es diferente a la de cualquier papel. Siéntelos. Los billetes tienen relieves en la imagen del personaje, el numeral y la leyenda Banco de México. Míralos a trasluz y verifica la marca de agua. Fíjate en el movimiento de los caracoles en el hilo 3D. Si tienes duda, acude a cualquier sucursal bancaria para que te oriente. Fíjate bien, es tu dinero, Banco de México. Mover a México es trabajar para asegurar la salud de más mexicanos. Por eso hemos construido y modernizado 10 nuevas unidades hospitalarias, como el Hospital General de Cholula y Teciutlán en Puebla, el de Ajapuzco y Villa del Carbón en el Estado de México, el Hospital Pediátrico de Chihuahua, el Hospital Materno Infantil de Saltillo o los Institutos Nacionales de Epidemiología y Cancerología. Así, con una buena salud, nuestro país se va a mover más rápido. Mover a México. Gobierno de la República. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Música, canto y talento. Lanzamiento Tapatío. La oportunidad que estabas esperando. Con Francisco Baker Sedano, sábados de 4 a 6 de la tarde en Canal 58. ¿Qué tal, amigos? Les habla Macabre. Un saludo y un abrazo para toda la gente que escucha y sigue el mejor programa de lucha libre en Jalisco, Super Libre. Regresamos, amigos de Super Libres, gracias por seguir con nosotros. Y mi querido Alex, pues hay un mano a mano hoy de Amazonas, Lluvia contra Seuxis. Así es, muy interesante. Esta puertorriqueña Seuxis se ve que es una luchadora muy aguerrida. Y primer nivel, Primer nivel, así es. Sí, lo tuvimos en entrevista este pasado martes y hablaba sobre este mano a mano que tendrá el día de hoy. ¿Qué te parece si lo escuchamos? Ah, vamos a escucharlo, muy adelante, bien. Adelante, ingeniero. Super Libre. Amigos de Super Libre, estamos con Seuxis, que un gusto tenerte de nuevo aquí en Guadalajara. Muchas gracias, tenía mucho tiempo que no estaba con ustedes y contenta de estar de nuevo aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara, que me ha dado muchos triunfos en mi carrera. Oye, ¿qué pasó con Silueta, con ese campeonato? Fue un golpe de suerte, pero miren, Silueta, ¿qué te dije? Me pudiste ganar, pero en un 2x3 te quitaron el campeonato. ¿De qué te sirvió que me ganaras? No vale ese campeonato para mí. Así que, tranquila. Ya lo podré recuperar, ya sé, con una japonesa, porque ya vi que tú nada más no sirves para eso. Oye, y vaya que se lo demostró precisamente ya. Zeuxis, de alguna manera, le quitó la tapa, es su rival. Y yo creo que esta es la rivalidad que debe de culminar en algo, ¿eh? Sí, creo que ya es tiempo, pero la verdad ahorita no me interesa mucho la cabellera pelirroja de Silueta. O sea, no tengo la mente. Ahorita la mente es irme a Estados Unidos y seguir trabajando 100% en la empresa. Creo que es el momento de Zeuxis y lo he demostrado. Ya pasé por el campeonato nacional. Y qué mejor ahorita tal vez buscar a una Marcela, que es el que me interesa, el campeonato mundial del consejo. Y Marcela es una buena rival, ¿eh? Demasiado. Creo que el hecho de que iniciara yo admirándola y ahora sea una de mis rivales, qué mejor, porque puedo demostrar que no estoy hecha al vapor, que ya es justo y necesario esa oportunidad que me deben. ¿Y Japón para cuándo? ¿Tienes algún plan? ¿Ya tienen alguna manera de llamarte precisamente de la empresa reina? Por el momento no, hubo un llamado, pero desgraciadamente no pude asistir. Así que esperemos que pronto podamos regresar a tierras orientales. Bueno, pronto en Guadalajara, el próximo domingo, en una lucha de Evo. No, mano a mano. Contra Lluvia. Contenta porque también Lluvia es una de mis... Iniciamos juntas y creo que ya es tiempo de empezar a ver quién tiene mejor escuela. Oye, le dice el profe Sata, ¿no? Una Zeuxis que pues tiene una mano bien plantada y demás. Pedirle consejos al profesor Satánico, yo creo que lo demuestra precisamente en dónde está, y eso pues ahora sí que se agradece, porque la rudeza es calidad y vaya que lo estás demostrando aquí. Muchas gracias, y gracias a mi profesor que siempre ha estado apoyándome, y sobre todo creo que aprendí muchas cosas de él y le agradezco, porque gracias a él estoy dentro de esta empresa. Gracias a ti y un saludo a tus amigos de Superlibre. Creo que sí, sigue mi carrera porque voy a dar de qué hablar. Gracias. Gracias. Ahí está, mi querido Alex, un buen duelo, esperemos hoy en la tarde. Y le manda ahí decir a Silueta que ella no sirvió para campeona, que no, la gente de Japón pues no la hace. Pues esperemos que Silueta esté escuchando o que le hagan saber que lo que está diciendo Zeuxis de ella, ¿no? Así es, Silueta nos puede escuchar allá en Japón por www.canal58.com.mx. Y una semana duró Silueta con el campeonato. Sí, una semana. No, yo creo que hasta menos, ¿no? Muy poquito duró con ese campeonato, que bueno, uh-huh. Una mala tarde, mala noche, no sé, el viaje, el cambio de horario, pero bueno, va a ver qué sucede. Con esta Zeuxis que decía Paquito que se le tira con todo también a Silueta, Vaya que sí, es una eterna rival, ya recordarás que ya le quitó la máscara. En la y pues de alguna manera Silueta tiene que resarcir eso que le ha pasado con su campeonato al llegar y perderlo precisamente allá en Japón. Zeuxis dice, si no lo recupera, ojalá y le den la oportunidad de ir a Japón porque es una buena gladiadora, ¿no? Que este domingo no se lo pueden perder, estar aquí precisamente en la Arena Coliseo. Sí, en la lucha semifinal. Qué bien que haya lucha semifinal de mujeres. Falta que... Yo no me ha tocado ver. ¿Ustedes han visto una lucha principal de mujeres? Una lucha estrella no ha existido. Y de hecho, pues tienen buena calidad. Y yo creo que lo ha dicho el profe Sata. Ya es tiempo de que se les dé precisamente la oportunidad a ellas de estar haciendo precisamente una lucha estrella donde su capacidad... No la van a mermar, al contrario, la van a tener que echar muchas más ganas porque son jóvenes madres de familia, algunas de ellas que tienen toda esa capacidad para hacerla igual o en ocasiones hasta mejor que los hombres. Sí, a veces las rudas son más rudas que los hombres, ¿no? Ah, bueno, pues es que ellas ahora sí que tienen esa pues manera de expresarse arriba del cuadrilátero, porque la rudeza es rudeza, sino ¿a qué vienes, no? Digo, Amapola yo creo que es la reina de la rudeza. Y pues desgraciadamente la Princesa Blanca que se fue desgraciadamente, ya lo dijo de alguna manera ella, pues alguien comentó que era por también tener su familia o querer ser madre de familia, pues ahora sí que ella solamente sabe sus motivos y de alguna manera por ahí va precisamente eso, ¿no? Oye, bueno, saludos, veremos una buena lucha. Y un luchador que se presentó también aquí el domingo, me quedo Alex, fue Pólvora, y le dicen, y con mucha razón, me quedo Pólvora, Alex. Le dicen, y con mucha razón, pero dilo cantando, ¿cómo va? ¿No? Paquito. No, cantando no, por favor, que de por sí ya estamos bien así. No cantes, pues, mi botamán. Entonces, se presentó Pólvora, También platicamos con él sobre este duelo que traen con Dragón Rojo. Con Dragón Rojo, y también sí. Candentes declaraciones que lanza Pólvora, ¿quedan? Sí, sí, sí, se retaron. También tenemos entrevista con Dragón Rojo que vamos a escuchar más adelante. Pero ahorita vamos escuchando a Pólvora para que Pólvora. El público escuche el reto que le hace. Así es. Amigos de Super Libre, estamos con Pólvora, le dicen, y con mucha razón. Pólvora, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó con Dragón? Pues creo que la gente se dio cuenta, ¿no? Y la gente ya sabe que Dragón Rojo creo se decidió a salir del closet, se volvió técnico el pobrecito y bueno, está pagando las consecuencias de ello. Y vaya consecuencias, porque también el Rey Escorpión no se la está fiando y ustedes, pues lo traen por la calle de la amargura y ya se lo demostraste esta tarde-noche. Así es, por supuesto, y como tanto como Rey Escorpión y Pólvora le hemos demostrado a Dragón Rojo quiénes son los verdaderos rudos. Somos rudos, no payasos, Dragón Rojo. Dice que tú fuiste el causante de eso. No, esas son excusas. Quería volverse niña ese dragoncito, así que ahora que se... Oye, ya está, ¿te quiere prohibir el baile que ustedes sacaron como revolucionario? Así es, no sé qué le pasa a Dragón Rojo, está medio loquito, te digo. Ya se volvió gay, ahora quiere prohibirnos el concepto que sacamos nosotros, ¿no? Pero bueno, está pagando consecuencias, como ya lo dije antes. Oye, el reto de máscara, hasta te ponemos un duelo de máscara. Así es, tan seguro estoy de que puedo ganarle, como lo demostré hoy aquí en la Arena Guadalajara. Y por eso pedí el duelo de máscaras, ojalá y acepte y no se eche para atrás. Oye, pues el viernes le ganó precisamente o retuvo el campeonato medio que tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre a Rey Escorpión precisamente, pero pues tú puedes pedirle la oportunidad también a Dragón Rojo, ¿no? Sí, por supuesto, y se da la lucha de campeonato, le voy a demostrar que ese campeonato puede estar aquí, ¿no? Pero yo quiero una lucha de máscaras contra máscara. A lo que vas. Y a lo que voy, porque sé que le puedo ganar a la dragoncita. Todas las canicas, Paco. Oye, sería genial precisamente también para este 81 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre que la gente se dé cuenta por fin dónde va a quedar la máscara de dragón. Por supuesto, y de hecho, no solo en la Arena México, me gustaría aquí en Guadalajara. ¿Cómo les caería a la afición de aquí de Guadalajara una lucha de máscara contra máscara, ¿no? Oh, genial, genial, Botamán. No, ya hay bastante tiempo que tuvimos un duelo de esa categoría, sería sensacional. Sería sensacional, me encantaría, y aquí en Guadalajara para demostrarle a esta gente de que está hecho Pólvora. Muy bien, Pólvora, pues un saludo a tus amigos de Super Libre. Un saludo a todos los amigos de Super Libre, de su amigo Pólvora. Pues ahí está mi querido Alex, un duelo que quieres de máscara contra máscara aquí en Guadalajara. Así ¿te imaginas? Y lo bueno, aquí en Guadalajara. No, yo no lo creo, hasta no verlo, no creerlo. No, pues ojalá, sería una muy buena lucha porque se ven dos luchadores de muy buena calidad. Tanto Pólvora como Dragón Rojo. Tenemos muchos años de no ver un duelo de ese calibre aquí en Guadalajara. Uh-huh. Sería sensacional verlo aquí en Guadalajara. Ojalá que si se diera el público que respondiera, porque la verdad son buenos luchadores. Sí, ¿eh? Fíjate cómo se ha gestado toda la rivalidad esta, que empieza desde siendo compañeros, que sí, tienen ¿no? ahí celo profesional, envidias y todo, y cómo se va gestando, o sea, naciendo poco a poco. Esto tiene que culminar en una máscara contra máscara. Ojalá, y que, como dice Pólvora, que sea aquí en Guadalajara, porque él lo dijo, ¿eh? No, uh-huh. Nosotros, esta es uh-huh. Que se volvió gay. Bueno, al rato vamos a escuchar a Dragón la respuesta de lo que uh-huh. le contesta a Pólvora, ¿no? Así es, así es. Tuvimos entrevista también con Dragón sí. Rojo. Y estas entrevistas, ¿dónde las van a poder ver? No nada más escuchar. Las pueden ver en la fanpage de Super Libre, que nos encuentran en Facebook como Super Libre. Tenemos la cuenta de Super Libre. Sí, todavía. La cuenta normal nuestra, en donde aparecen ahí fotos de nosotros en la portada y en el perfil, pero en la fanpage, la foto de perfil es un logotipo rojo de Super Libre. Esa es la fanpage. Ahí pueden darle like y estarán recibiendo toda la información de las entrevistas que tenemos, reportajes y más cosas que estaremos haciendo aquí en este programa de radio llamado Super Libre. Efectivamente. Bueno, antes de ir a la pausa comercial, dime, tenemos saludos, mi querido Alejandro. Así es, hay muchos saludos. Está RIGM, nos está diciendo: hola, saludos a todos ustedes, caballeros, son los mejores y es un gusto escucharlos, de parte de Ramón González. Gracias, Ramoncito, mejor que seas como Moncho. Así es, también está Daniel Malo y dice: queremos todos los pormenores, ¿eh? ¿De qué? No sé de qué, dice, ya estamos listos en Super Libre para llevarles la información y lo acontecido de la información que estamos dando ahorita de la lucha libre. Estamos haciendo lo posible. También está Francisco Flores, nos vemos al rato en la arena, saludos a todos en cabina. Saludos. También tenemos a Ariet Soto, dice, gracias por toda la información y todo el compañerismo y buena onda que se escucha, saludos y bendiciones. Pues tratamos de llevarla como fiesta en paz. Como hermanitos, ¿verdad? Ya ves como en las familias, hermanos, siempre hay problemas. ¿Me vas a tratar como hermano? No, haz méritos. Para saber, ya sabes. ¿Qué más? También está Francisco Ortega, un saludo al profe Rigo Mendoza y que siga viviendo muchos años más. Ojalá. Claro, y Miguel Ángel Plasencia, saludos a toda la banda. Ahí está, pues la gente sigue participando. Paco Espinosa, nos da bastante gusto que siguen escuchando Super Libre. Y nos dice Maléfico que no sabes leer, Paquito, ya se reclamó que no sabes leer, es Ramón Alcorta, mi querido Paco Espinosa. ¿Qué dije? Calle 3, 1630, esquina calle 42, Colonia Polanco. Ahí está el maléfico. Ay, pues también pues las letritas, pues si no quieres que vayan, pues dime. No quiere gastar en tarjetas, ¿verdad? Oye, no seas codo. La figura del perro está mucho más grande. ¿Sí es cierto? ¿Así o no? Sí es cierto. Sí. Oye, no, mi querido Dani, pues ¿qué te pasa? O sea, las letritas, de por sí. Oye, no, no, béisbol. No ladra igual. Dile, pones eso. Dile que se comunique a Divergente Producciones y ahí le diseñan unas tarjetas con la letra de buen tamaño, porque sí, la verdad, están muy chiquitas. Sí, oye, no, mi querido, ahí está. Me pone a pensar que no quieren ir la gente. No quiere que sepan dónde es. No quiere que sepan. Imagínate a los perros, así que no, pues que vaya la gente y se lleve a rastas a los perros. Exactamente, y avenida 8 de julio, 3899, en la colonia La Mezquitera. La mascota feliz, así que vaya y dígale que va de parte de Super Libre y le hace un descuento, Paco. Por supuesto, claro que sí. Y si no, ¿dónde te puedes hacer las tarjetas bien hechas, me quedo? En Divergente Producciones. Divergente Producciones se divide en Divergente Films, Divergente Audio, Divergente Fotografía y Divergente Diseño. Ahí está. Es un equipo multidisciplinario de personas que hacen todo en la producción audiovisual. Se pueden... Les paso los teléfonos. Pásaselos bien, a ver, antes de ir a la pausa. 3826-0730 o 044-3312-69-5729 o por vía electrónica en divergenteproducciones@gmail.com. Ok, regresamos Y Divergente, pues yo ya también. Ya veo mucha gente aquí también. Sí. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la cartelera del martes. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. México es más que una palabra, es la suma de lo que hacemos cada uno de nosotros. De todos los que vivimos en este gran país. Es momento de actuar. Necesitamos sumarle a México nuestro talento y nuestra fuerza para lograr un mejor presente. Sumarse es construir, fortalecer, mirar adelante y saber que juntos haremos posible lo que nunca lograríamos solos. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. El acontecer deportivo vive en Canal 58. Entrevistas, reportajes, estadísticas, datos curiosos y mucha pasión. Acompañado de un toque femenino, solo en La Matraca Deportiva. Sábados, 7 de la tarde por Canal 58. La Matraca Deportiva. Donde se vive el deporte al máximo. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Fraile de la Muerte para invitarlos a que escuchen una vez más aquí en Canal 58, Super Libre. Regresamos rápidamente a Super Libre porque el tiempo corre, tenemos mucha información y nuestro invitado que vamos a empezar con a las 3 de la tarde ya está aquí muy puntual como siempre. Y déjame decirle a un aficionado que quería el programa del próximo martes, donde está en la primera lucha, viene Robin y Divino contra Inquisidor y Joker. En la siguiente se presenta Dragon Lee, Omar Brunetti y Leo contra Bobby Zavala, Disturbio y Sádico. Me quedo poco esperanza. ¿Por qué me ves así? Me sacaste de onda. Dije, ¿qué onda? ¿Dije algo malo o qué? No. Ah, simplemente, bueno, es que la mirada fea ya la tengo. Bueno, sí, bueno. En la siguiente viene Super Porky, Diamante Azul, que viene triunfando después de esa gira a Francia, que donde viene el señor muy fuerte y como campeón, acompañados del Gallo. Super Porky, Diamante Azul y el Gallo contra Mr. Águila, Cráneo y Riper. Buena lucha esta, ¿no? Sí, digo, de alguna nomás manera. Más porque aquí, pues toda la gente está con él, ¿eh? Es que Porky ya pues, sabemos que no lucha, pero pues es el rey de la simpatía. Y con dos o tres movimientos, pues ya trata de... Sí. Y se lleva los aplausos. Pero sí, de aficionados que nunca han ido a la lucha, así que ser honestos. Bueno, y en la siguiente espectacular mano a mano tengo aquí Titán contra Gran Guerrero. No sé si... Titán ya está. Ya está en condiciones. Bueno, esperemos buena lucha, los dos jóvenes, entonces, la verdad, es buena lucha, ¿no? Así es. Oye, hablando de Super Porky, recordé, quiero mandar un saludo al Super Porky, que así le apodan a uno de los malandros del country. En el country también hay malandros. También malandros, para que vean, ¿no? Oye, pero los derechos de autor, ¿eh? Porque Super Porky le ha costado trabajo haberse peleado con la triple A. Así le dicen al chavo, y nos escucha, y un saludo para los malandros del country. También hay malandros. Yo conozco muchos chokers y... Y en la lucha estelar, una lucha que la verdad es la que vale el boleto. Se presenta Mr. Niebla, Negro Casas y Cavernario. Esperemos que venga el Negro Casas. Contra reaparecen los Ingobernables. Entonces, Paco Espinosa, La Sombra, ahora sí, La Máscara cara, bueno, y Rush. El Toro Blanco se presenta en Guadalajara después de ese triunfo. Ya se presentó ante Negro Casas. Y reaparecen los Ingobernables el próximo martes a las 8:30 de la noche. Y recuerden, nosotros empezamos a las 8 de la noche, Paquito, martes de glamour. Así es, a partir de las 8 de la noche estamos completamente en vivo, llevándole pues alguna parte de lo que es la información y ahora sí que saber si podemos tener entrevistados, porque a veces pues los vemos precisamente en el gimnasio, a otras veces pues por respeto precisamente a su imagen y no traen su máscara, no los estamos tratando de acercar a nosotros, simplemente por el respeto que se le tiene, ¿no?, al luchador que trae una incógnita. Bueno, rápidamente, mi querido Juanelo, tienes que listo o disturbio, te voy a dar chance, me dices cuando ya lo tengas, para hablar de este chavo que perdió la cabellera el pasado martes. Perdió la cabellera contra Omar Brunetti. ¿Otra vez? Esa fue la pregunta. Y todo el mes. ¿Otra vez? O sea, es que ya van dos, o sea. No lo puedo creer, ¿eh? No, la verdad es que es muy buen luchador. Él dijo, no sé qué me pasa en esta plaza que me... Pues no se le da la plaza, digo, ni se le dará, ¿no? Porque no es de él, ni mucho menos sí, el que la maneja, pero de alguna manera sí como que no ha entonado precisamente en ese rubro, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a Disturbio después de esta dolorosa derrota. Super Amigos de Super Libre, buenas noches, estamos aquí con Disturbio, que una mala noche para ti, una vez más, tu cabellera que hay en Guadalajara. Sí, yo no sé qué tiene este estado, pero... Pues ni modo, hay que aprender a perder y saber perder y pues ni modo, fue mejor que yo esta vez y ni modo, aceptó la derrota, ¿no? Oye, además, tú hiciste el gasto, tú le diste, ahora sí que hasta por debajo de la lengua, desgraciadamente, esas pequeñas fallas que hay precisamente por andarse confiando, ¿qué fue lo que pasó realmente con Disturbio? Pues no aprendí la lección de la vez pasada, hermano, ¿qué te digo? Perdí y ni modo, ¿no? Aceptarlo como cabrón. Oye, y la verdad que los dos que te han rapado estaban arriba del ring, curiosamente. Sí, está uno de second y pues bueno, ni modo, di el resto igual y pues ese fue mi error, ¿no? Me debí de haber reservado un poco más y ni modo, pues a pagar como profesional con todo y que le hice trampa y mira, se la sacó, hombre. Oh, y desde el principio lo apabullaste porque no se la esperaba. Ahora sí que le llegas con esas artimañas que bien características tienes tú como rudo. Y de alguna manera, digo, estábamos nosotros ya cantando la victoria, pero desgraciadamente ese Disturbio que nosotros lo pensábamos triunfador, desgraciadamente no fue así, pero la creña crece y que se cuiden. Sí, o sea, yo no me voy a quedar con las manos cruzadas. Ahora mira, yo creo que yo salí ganando más que él, ¿no? Porque demostré que tengo para qué y con qué, y con quien me pongan, ya veo que tengo patas para gallo. Pues aquí no termina esto, hay Disturbio para rato, ¿verdad? Ah, para rato, total, como dice, el cabello crece y hasta que no me retire a darle. Por último, ¿algo más, Paquito? No, nada más. Ahora sí que, pues, lamentamos precisamente porque nosotros apoyamos a Disturbio, hay que decirlo, y no le hace que se enojen y que dicen que nosotros debemos de ser imparciales, pues somos imparciales, pero también tenemos gusto por el bando rudo. ¿Qué tiene que ver eso? Desgraciadamente, pues, ahora sí que nos quedamos con ese amargo sabor de boca, pero las victorias pueden venir después. Sí, entonces no hay problema. Últimamente le di una trapeada a su tamaño, que es a lo que venía, ¿no? Y pues total, ya ¿qué más da? Un saludo a tus amigos de Super Libre, por último. Muchos saludos a los amigos de Super Libre y ya saben, Disturbio para rato. Dentro de 8 días vengo por el desquite. Ok, gracias. Pues regresamos y ahí está un Disturbio que la verdad, lo ves, Alex, yo lo vi muy tranquilo. Muy tranquilo, muy relajado. Yo creo que debería de estar más como diciendo, chin, perdí, no sé, sí, que le doliera, ¿no? El orgullo, ¿dónde está? Pero no, Paquito, lo vimos muy relax, ¿no? Mira, es que es lo que la gente puede captar precisamente en la entrevista que le hacíamos, pues él lo hace de alguna manera así, como que no hubiera pasado absolutamente nada. Sí, como que una lucha normal. No, o sea, a mí me daba coraje precisamente, y yo creo que él lo debería transmitir, aunque bueno, pues como me dijo alguien, es que también ya los agarran afuera, ya no tiene sentido, ya no tiene chiste. Pues es que tratamos de hacerle, de llevarle la información a la gente realmente como podemos, porque pues no tenemos acceso a esa parte, y pues ahora sí yo siento que están relajados, pero no debería de ser así. No, porque salir molesto, claro que es. ¿Seuxis cómo salió? Exacto, molesta, o sea, fue diferente totalmente. Completamente, y ojalá, digo, de alguna manera es precisamente lo que la lucha ha perdido con esos elementos que... pues ya como que no es que no la sientan, sino que ya no transmiten ese aspecto, ese rubro, y ya lo dirá también nuestro invitado, que de eso, papá, sabe y más. Bueno, antes de ir a la pausa y regresar con el invitado, pues el martes también encontramos unas amigas que están ahí practicando lucha libre. Caray. A las chavitas, las amiguitas. Dije, unas amigas. No, no. Compañeras. Págale, este desgraciado. Ya amiguitas. Y... No. Es más, tú escucha quién hizo la entrevista. No, si no, tú salgo en las fotos. No sale la foto. Yo tomo la foto. Ahora no tomas fotos. Pero estabas ahí, pregúntale. Estaba con que tenía ahí. Mi chícharo era Paco Espinosa. Ay, ahora resulta. ¿Cómo que tu chícharo es Paco Espinosa? Estaba. Un saludo al profe Sata, Daniel López, que la verdad es el encargado del gimnasio de la Arena Coliseo. Y estuvimos estas chavitas que nos saludaron ahí amablemente, ¿no, Paquito? Así es, por supuesto, y digo, son fieles aficionadas a la lucha libre, y pues, ¿por qué no tener ese gusto? Claro que todos hemos tenido un gusto y ese gusanito. Que invitan a la gente a practicar lucha libre. Claro, y así empiezan las grandes luchadoras, siguiendo a entrenar diario desde chiquitas, tomando su entrenamiento con disciplina, con rigor, para en un futuro ser las grandes estrellas. Aunque bueno, ya es que a mí que me decían que si yo había entrenado, no, con este cuerpo de perro parado que Dios me dio, o sea, ¿para dónde me hago, por vida de Dios? Bueno, vamos a escuchar a estas amiguitas. Super Libre. Amigos de Super Libre, estamos aquí con dos jovencitas que entrenan con el profesor Daniel López el Satánico. Ella es una muestra de lo que hacemos arriba, en el tercer piso. ¿Y tu nombre? Jessica Gutiérrez. ¿Y tu nombre? Carolina Argueta. ¿Qué le dicen al público que inviten a lo que venga a entrenar con el Sata? Pues la verdad es muy buen entrenamiento, es muy, muy divertido, y aparte pues entrenamos muy bien. Y la verdad a mí me gusta mucho todo lo que hacemos ahí. ¿A ti te recomiendas el entrenamiento? Sí, la verdad es muy bueno y es muy divertido, te ejercitas muy bien. Además hay mucho respeto para las damitas, ¿no? Claro que sí, así es. ¿Invita al público para que venga a entrenar? Sí, vénganse a entrenar, la verdad se la van a pasar muy bien, todo está muy tranquilo y los ejercicios son muy buenos. Sí, sobre todo, ¿cuál es el ejercicio que más les gusta hacer? Bueno, a mí en lo particular me gustan las rodadas, pero también el ejercicio de cuello es muy bueno. ¿Y a ti cuál te gusta y no te gusta? El ejercicio de cuello me gusta, y lo que no me gusta es el puente olímpico. Bueno, pero la verdad pues ya tuvieron, es fácil entrenar, ellas son unas muchachas que la juventud ante todo, y todos los días aquí estamos entrenando, ¿no? Sí, de lunes a viernes, siempre. Ok, y un saludo a la gente que le mandes de Super Libre. Pues sí, un saludo a todos y a que se animen a venir a entrenar. Ok, gracias, ¿eh? Sí, gracias, un saludo a todos y pues que se animen a entrenar aquí en el Consejo Mundial. Ahí está, ya lo escucharon, vamos a esto y regresamos. Ahí está la invitación para que vengan. Y la porra que tenías detrás de fondo. Que veas, tenías... No, bárbaros, ¿eh? Bueno, a lo mejor no se entiende. Ay, bien lo que decía. Pero no. El monero, luego presenta. Luego le pegan a gruras y luego ya. Luego no ya puede. Anda de facilote el otro. ¿Cómo ves? No, si te digo que. Bueno, mira. Ahora sí que tómalo de quien viene. Así. Pero sí decirles que pues el profe Sata está entrenando ahí. ¿Ya escucharon a dos jovencitas que están entrenando lucha libre? Exacto. Son a lo mejor ahorita no tienen nada que ver para el medio luchístico, pero están haciendo sus... Como dice Alex, ¿no? Así empieza. El futuro. Entonces, ¿Tengo? Recuerden, en las mañanas, 9:00 a.m, en la tarde, 4:30 y 7:00 p.m, para que escojan su horario y se vengan a entrenar, porque aparte, la hora está muy padre. Amenaza con ir, aparte que la vida es lo más valioso que tenemos, y tener una vida saludable es lo mejor, y qué mejor que hacer ejercicio para estar saludable. Alex. Pues, ¿por qué eres así? Me vas a hacer llorar. No. Pues hablas de vida saludable cuando me ves a mí. ¿Estás escuchando? Pues para que agarres la hebra. Agarres la hebra. Para que agarres la hebra. Alex dijo que le agarraba la hebra y luego se fue sobre el hilito. No. Así estamos bien, ¿no? Bueno, gracias a Jessica y a Caro que nos dieron esta entrevista. Son hermanas ellas. Vuelvo a repetir, están aquí entrenando. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con el invitado ya, Paco Espinosa. Así es, está ya con nosotros aquí don Pablo Romero. Usted escuchará precisamente, como le decía hace rato, todo lo que él ha vivido en la lucha libre. Desgraciadamente él no quiso ser luchador, ya nos contará por qué. Vamos a la pausa, mi querido Inge, y enseguida regresamos. verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. ¡Ya regresamos! Púlpito del Aire, un programa donde usted podrá escuchar un mensaje de fe, esperanza y amor en labios del pastor Alberto Huizel, de lunes a viernes de 7 a 8 p.m. Dios los bendiga. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio, siempre junto a ti. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boceador. Escucha y sé parte activa del programa número uno de la Radio Tapatía. Platicando contigo, con Francisco Baker Sedano, lunes, miércoles, jueves y viernes, de 2 a 3 de la tarde y domingos de 8 a 10 de la mañana, aquí en Canal 58. Amigos, les habla Águila Guerrera para invitarlos a que escuchen su programa favorito, Super Libre, Canal 58. Regresamos cuando son las 3 de la tarde con 2 minutos y en vivo, directo desde Canal 58. Ay, me encandiló la lámpara, iba a mandar este mensaje, ¿para? Pero a ver si puedes decirlo porque ya estoy encandilado. La lámpara maravillosa, pues ahora sí que el comal le dijo a la olla. Dice, hola amigos de Super Libre, los saludo a su amigo Memo, el fotógrafo de las estrellas. Pues así me bautizaron y Mil Máscaras y Salomón. Saludos a todos, ya se apagó esto, pero dice saludos a todos en cabina. Saludos a todos los que hacen este programa. Felicito por tenerle tanta paciencia al sopilote. Al tal sopilote. Ah, oh, caray, al tal sopilote. Ajá. Y que al decir la verdad, díganle a sus invitados en turno que se lleven una máscara extra para ese tal sopilote. Está, pues ese sopilote que la verdad siempre está a las caíditas. Pues no tenemos máscaras, pero tenemos a nuestro invitado que nos ahora trajo sí, precisamente cinco fotografías de... Ahora sí que usted las va a ver precisamente... Porque tenemos que hacer incluso una dinámica, escuchen lo que nos va a decir, porque ahí es donde va a ser. Ya estuvo bueno que de repente mi tía y mi hermano y mi primo se quieren ganar los regalos de los invitados. Pero esta tarde ya tenemos aquí con nosotros precisamente a don Pablo Romero, un gran conocedor e hijo de una gran leyenda como don Juventino Romero. Señor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. No, pues el gusto es para nosotros. Para nosotros tenerlo aquí. ¿No? Tenerlo con todas esas vivencias y toda esa experiencia que usted... tuvo en la lucha libre y que vaya que yo lo conozco ya, ahora sí que no es albur, pero de atrás tiempo nos conocemos practicando y platicando precisamente esto de los micrófonos en la lucha libre y sobre todo las cuestiones de lo que sucede y sucedió en antaño. Ahora sí que este programa es suyo. Muchas gracias, muchas gracias. Yo tengo una cercanía lejana con la lucha libre porque me tocó vivir la época de oro. Vaya que... Conocer a los dioses, que se podría llamar de la lucha libre de ese tiempo, pero tratarlos no únicamente como luchadores, no verlos en la arena, como tratarlos familia, como personas, como amigos de mi padre y todo. Y lamentablemente, pues se da uno cuenta que la lucha libre ha ido un poco a la baja. Yo siempre pensé que la lucha libre era una carrera vocacional. Ajá. Y la mayoría de los nuevos luchadores la ven como una carrera ocasional. Exacto. Entonces, siempre aleja a la gente de las arenas el estar viendo luchadores que deberían de tener, como los de antaño, su propio sello. El luchador tenía su estilo, el santo, goritos, su manera de luchar, y ahora lamentablemente es una rutina que todos hacen lo mismo. Exacto. Y pues hacíamos un recorrido histórico, histriónico, de la e histérico de la lucha libre. Sí. Y llegamos a la conclusión de que va a la baja, pero va a la baja porque los empresarios ya no programan a muchachos que no tienen la capacidad todavía para ser profesionales. Uh-huh. Hay muchos empresarios que tampoco tienen la capacidad para ser empresarios. No, es que ya cualquiera es promotor. Ese es el problema. Anteriormente eran cuando menos 4 o 5 años de lucha olímpica y después para llegar a profesional 4 o 5 años de lucha. Ahorita yo les decía con alguien que comentaba que hacen el examen para ser luchador profesional. El examen para saber si un luchador profesional que quiere ser profesional ya está capacitado es muy sencillo. En mi opinión, súbanlos al ring, pero quítenle las cuerdas al ring y el poste. No, pues. Entonces vamos a ver si hacen un examen de 10 minutos, divirtiendo al público, emocionando al público, sin cuerdas y sin postes para aventarse. Ahí está la clave. Les quitaría la mitad, yo creo, más de la mitad, ¿no? Yo creo que más. Dicen que el 99% de los luchadores actuales le dan mala fama al resto. O sea, el 99% le da mala fama al resto. Y quiere decir que pues queda un buen luchador. Yo comento esto, es que ahorita hay pocos luchadores que saben mucho. Y hay muchos luchadores que saben poco. Exacto. Ahí está la clave. Y sí, ¿no? Y es un la lucha libre lo veo como que es un fracaso con éxito. Éxito tal vez en la cuestión del público que asiste a las arenas, X, pero fracaso como deporte, pues sí, la verdad, deja mucho que desear. Exactamente. Ya no hay recursos, ¿verdad? No hay recursos. No. Anteriormente un tope era un recurso ya para terminar la lucha. Para terminar. ¿No? Y algo que da tristeza, sobre todo para nosotros que vivimos la época de oro de la lucha, es ver que han hecho una o dos tomas y ya están volteando con el público a pedirle aplausos. Eso no puede ser. El aplauso no se puede mendigar. El luchador tiene que subir a luchar y el público se va a encargar de aplaudirle si cree que se lo merece. No, dice, pedir no, el aplauso. No se puede estar pidiendo el aplauso del público. Eso es imposible. Y vaya que digo, de alguna manera lo hemos vivido en la actualidad, porque bueno, pues si usted vivió toda esta época precisamente, ¿qué se sentía en ese tiempo a lo que ve ahorita actualmente? Lo primero que yo recuerdo de los contemporáneos de mi padre, vamos a hablar del Murciélago Velázquez, Dientes Hernández, Gori, El Cavernario, Rubinsky, etcétera, era el respeto que le tenían a su profesión, en todos sentidos. El respeto a su profesión, empezando en la manera de vestirse. Llegaban a la arena de traje, uh-huh, de corbata, y cargando su maleta. Ahora, lamentablemente, me ha tocado ver en alguna ocasión que he estado en alguna arena, van llegando los luchadores con una maletita con ruedas, uh-huh, para no cansarse. Unos shorts o no sé cómo se llamen, bermudas, hasta unas bermudas hasta las rodillas, sin calcetines y todo. Y en una ocasión iba un enmascarado hasta comiéndose un elote. Eso no puede ser. No puede ser, por respeto a su profesión y al público. Exactamente. Y aparte, digo, eso no lo podemos negar, don Pablo, que las giras viajaban juntos, pero tenían ese respeto precisamente que usted lo dice, ¿no? No llegaban juntos casi agarrados de la mano. No, a mí me tocó ir en giras con mi padre, y sí, iba una camioneta donde el referee normalmente era Palau o Bulov, era el que manejaba, iba todo el programa. Iba todo el programa. Pero entrando, por ejemplo, a Puebla, Chilpancingo, a Cuernavaca, se iban bajando en diferentes esquinas y cada quien salía para donde quería y llegaban cada quien por su lado. Pero ahora me comentan algunas personas que salen de luchar y se suben al mismo carro, el rudo contra el técnico, los que lucharon de contrarios, sí, sí, se suben al mismo carro. Es que eso no es posible. Exactamente. Eso no, no es posible. Y a los ojos, pues, del público, porque a mí me tocó ver a alguien que le reclamaba, le decían, oye, si acá adentro te lo querías tragar y ahorita ya se van con la misma persona, en el mismo coche y demás. Por eso la gente se ha alejado. Por eso la gente se ha alejado. Inclusive me decía una vez una persona, no debería de existir el sindicato de luchadores. Ellos no deberían de estar afiliados al sindicato de luchadores. Ellos deberían de estar afiliados a la ANDA. Exacto. Son como actores. Entonces, pues, lamentablemente, en todos los ámbitos ha ido a la baja, en los toros, en el cine, en los cantantes. Digo, épocas pasadas fueron mejores de alguna manera. Así es. Pablo. Ahorita me preguntaban ustedes que por qué yo no luché profesionalmente. Y una, el apellido Romero tal vez es de los apellidos importantes en la lucha libre nacional. E internacionalmente hablando también. Posiblemente sí. Pero yo lo platiqué con uno de mis hermanos mayor que también entrenó y todo. Y es que el paquete que nos dejó Rito Romero, Juventino Romero y Pablo Romero es muy grande. Yo siempre pensé, si yo hubiera tenido la cuarta parte de la calidad de mi padre o de Rito o de Pablo, pues tal vez sí hubiera luchado. ¿La cuarta parte, viste, poquito? No llegaba yo a la cuarta parte de la calidad de ellos. Y entonces, pues, subir a un ring para andar trapeando la lona con el apellido, no. No es un apellido sagrado para la lucha libre como para andarlo trayendo así, ¿verdad? Esto es parte de la historia de la lucha libre, precisamente, la familia Romero, que muy cercano a la Arena Coliseo estuvieron, o vivían, ¿no, don Pablo? Sí, en Analco. En corto. En Analco era, yo les digo, es un barrio del que han salido muchísimos luchadores. Ahí en Clavel vivía mi padre y mis tíos. En Matamoros vivía Gori Guerrero y el enfermero. Por ahí mismo, por ahí vivía Jalisco González, Juan Díaz. Entonces eran amigos de jóvenes que querían ser luchadores y pues casi todos lo lograron. Y vaya que sí. Pero este es un barrio, Analco es un barrio productor de luchadores internacionales. Y vaya que sí, digo, toda esa calidad de los Romero, aquí nos deja precisamente unas fotografías que ya iremos regalando precisamente con lo que nos está contando. Vaya que ahora sí que tiene una gran trayectoria. Y no porque no haya luchado, sino simplemente por la familia que tuvo. ¿De qué año son esas fotos? Normalmente son de los 5. ¿Ahí trae la fecha atrás? Sí, cada una de ellas trae una fecha. Desde por ejemplo, los años, es el noviembre del 55. 55. Las vamos a estar compartiendo en la fanpage de Facebook de Super Libre y también pues se van a regalar. Nada más esta de la tapatía, ¿ahí trae la fecha? Sí, sí, sí. Es del 47, creo. 47. 4 de julio de 1947. Entonces es importante, aquí está precisamente Rito Romero aplicándole la tapatía a nada más y nada menos que al Santo. Al Santo, así es. Nada más y nada menos que fue la primer, al ícono, ¿no? Fue la primera lucha semifinal de Rito Romero en su historia. Y vaya que un Rito Romero, que yo tengo otras fotografías que me ha hecho el favor de hacer llegar, y Rito muy delgadito, a los 16 años era un... Bueno, él debutó a los 15 años, y como puede ver en el programa de su debut ahí, dice Don Rito. Medía 1.82 y pesaba 50 kilos, le decían el fideo. El fideo. Muy delgado. Don Rito contra Apache Ruiz. Apache Ruiz, sí. Vaya, vaya. Tenemos unas copias precisamente de estos programas que, pues de alguna manera, es para coleccionistas, como yo les decía. Vaya que si esto es oro puro. Desgraciadamente, don Pablo, pues alguna gente que usted le hizo llegar y que me consta, malbarató, tiró precisamente por la borda todo este tipo de oro, de tesoros. Es, ¿no? es gente que no le gusta la lucha libre. O sea, viven de la lucha libre, pero no la respetan. Es que hay algunos documentos que son oro molido. Sí, para coleccionistas o para la historia de la lucha libre. Yo nada más me quedé con uno precisamente de esos programas que usted le hizo llegar a esta persona. Y que la verdad los anduvo malbaratando, pues, porque como usted dice, no le tienen ese amor precisamente. Sí, así es. ¿Y qué falta nos hace un museo de lucha libre para tener todo esto? Que tuvo ser esto sensacional ahí. Mucha falta. Y vaya que las cosas que tiene son grandiosas, don Pablo. Sobre todo le digo, mira, esta copia que tiene en sus manos del programa original del debut de Rito Romero, yo creo que el único el único programa original que existe, yo lo tengo. Exacto. Yo lo tengo. Es de 1943. Deben ser ya 69 años, ¿no? Sí, sí, sí. Domingo 28 de febrero de 1943, con la módica cantidad de entrada general 40 centavos y ring general 50 centavos. Sí, así es. Tal? No, bueno, esto está genial. Vamos a ir a la pausa, mi querido Inge. Antes de la pausa, déjame decirte, gente, que sí ama la lucha libre. Aquí hay un comentario, dice, soy Memo, quisiera que me incluyeran en lo que van a regalar por conducto de don Pablo Romero. Y díganme cuál es la condición, si es alguien que conozca y ame la lucha libre, pues aquí está su servidor. Saludos a don Pablo y ojalá algún día lo conozca personalmente. Si pueden, por favor, le dan mi número y viceversa, si se puede. Gracias. Memo, el fotógrafo de las estrellas. Sí, el señor también ama bastante la lucha libre. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Está pidiendo su número telefónico. Por supuesto que sí. Bueno, vamos a la pausa ahora sí, Inge, y enseguida regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. ¡Ya regresamos! El rebaño sagrado quiere su primer triunfo en casa y para lograrlo necesita de tu apoyo. Asiste al Chivas contra Santos el domingo 17 de agosto a las 17 horas en el Estadio OmniLife y apoya el regreso del más grande. Adquiere tus boletos en taquillas del estadio, en la página estadioomnilife.com.mx o en la app Chivas oficial para celulares. ¡Siempre Chivas! En vivo, desde el canal del Congreso de la Unión, la transmisión completa de los debates y votaciones de los dictámenes de la legislación secundaria en materia energética. Todas las voces, solo por el canal del Congreso. En los sistemas de cable de tu localidad y por internet en www.canaldelcongreso.gob.mx. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. Para noticias, ABC Radio. Desde la Plaza de la Información. Estudios Tepeyac. Hola, ¿qué tal amigos? Soy el pastor Jaime Contreras Talavera y les invito a escuchar el programa Mensajes de Vida en el canal 58 580 de AM y en www.cultivartemexico.tv.com, sábado 6 p.m. Junto al maestro me quiero sentar. Hola, ¿qué tal amigos? Habla su amigo Akuma, invitándolos a que escuchen el programa Super Libre de Canal 58. Regresamos amigos de Super Libre, donde la verdad estamos muy impactados con lo que está diciendo aquí este señor, mi querido Alex, ya interesantísimo, ¿no? Así es, y también tenemos mensajes a través de Facebook de Joseph Cetina, muchos saludos desde Mérida. Nos están escuchando en Mérida. También Susi González, que nos escucha en Hesperia, en el estado de Nevada, en Estados Unidos. Saludos a todos ahí en Nevada. Oye, poquito rápidamente, recordarles que tenemos cortesías todo hoy domingo aquí en Arena Coliseo de Medrano 67, para que se venga, se anote y al final decimos los ganadores. Por ejemplo, ya tenemos un ganador ahorita, ¿verdad? Del boleto, ¿verdad, mi querido Alex? Al final vamos a decir. De sí. Ok. Y bueno, seguimos hablando aquí con nuestro invitado, que hay muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, el vestir, cuando llegan los luchadores. Y una cosa muy importante, la subida que no saben, en el caminar se ve un buen luchador. Una cosa muy importante ahora, que hay varios luchadores que cuando les deja uno hace ver sus errores se molestan. ¿Qué opina de eso usted? Bueno, se deben molestar porque pues no están capacitados, por eso tienen errores. Aún un profesional con años de entrenamiento tiene errores, pero un profesional dice, me hicieron ver mis errores, me meto al gimnasio más. Exacto. Me meto al gimnasio más. Yo me acuerdo que me comentaba Rito que cuando él empezaba, estaba pues, una persona de 50 kilos, Gori ya luchaba profesionalmente, y le decía, gimnasio, Rito, gimnasio, no hay más, gimnasio. Inclusive ha variado hasta la posición del luchador para las revistas o todos salen haciendo cuernitos, sacando la lengua, es que de eso no, gestos, ¿eh? No haciendo gestos, no es posible eso. No, eso no puede ser. El luchador tiene que tener un porte, precisamente, un porte, no físico. El porte es importantísimo. No es necesario ni hacer cuernos, ni ponerse cuernos en la máscara, ni tanta cosa. La pose que tienen ahorita ya no es la misma, y digo, de alguna manera no había un guión que les dijeran ponte así, sino que les fue naciendo precisamente ellos la idea, sí, así, de poder transmitirlo, ¿no? Así les fue naciendo. Es que, vaya, sobre todo para los luchadores de esa época, lo importante era luchar. Ajá. Digo, si ustedes lo ven fríamente, por ejemplo, el nombre Rito es muy común en la lucha libre y todo, pero una persona que se llame Rito es un hombre feo. El nombre Rito, sí, es un nombre feo. Sí, no, y para estos tiempos donde mi vecino le puso Brian al niño y no sabe ni cómo se escribe. Sin embargo, lo más importante es la calidad del luchador, no el nombre. Se puede llamar Juan Pérez o Andrés Rodríguez o como sea, pero si tiene calidad. Exacto. Y lo ve uno, yo les digo, eso se ve en todos los niveles. Lo ve uno en la música, con los juniors, que el papá es una estrella y el junior, por más que lo ayude, no puede. Y se ven los toros y se ven el cine. Y también en la lucha. En la lucha, sí, no, en la lucha, con supuesto, más razón. Hemos visto muchos casos, ¿no? No, es que está, por ejemplo, el Santo, después el hijo del Santo. Después tuvieron un problema porque el nombre del Axel, el nieto del Santo. El nieto, ¿no?, del Santo. Después va a venir el tataranieto del Santo. Y no, eso no puede ser. Eso no puede ser. El luchador tiene que hacer su nombre. Digo, y alguien que ama la lucha, por favor, o sea, se supone así que es. Parte de la historia la tiene que conocer, pero por ejemplo hay gente que no sabe quiénes fueron los Romero en la lucha libre. Qué triste, qué lamentable, porque la verdad es que cuando ya no sabes quién es Gori Guerrero en la lucha libre, Enrique Llanes, no, toda esa gente, esa camada de luchadores. No, eran Rolando Vera. Oh, Rolando caso, Vera, ¿no? El gladiador Tarzán López. Sí, bárbaro. Tarzán López, yo pienso que es uno de los 10 mejores luchadores que han existido, Tarzán López. Y algo que le quería poner precisamente, porque en algunas ocasiones decían, es que don Pablo pues obviamente se encontró todo eso allí, pero no es que se lo haya encontrado, es que usted vivió con toda esta camada de luchadores, anécdotas que nos puede contar. Bueno, yo lo viví, hay una anécdota que a mí me impresionó mucho. ¿Ustedes saben cuándo se inauguró la Arena México? La nueva. La nueva, en el 56. Ajá. Bueno, yo conocí la Arena México vieja. Yo estuve en la Arena México vieja. Yo estuve en Coliseo el día de la lucha Santo Shadow de Máscaras. Yo estuve en el vestidor, porque estaba yo muy niño. Estaba con mi padre en el vestidor. Pero en la Arena México vieja, que está donde es ahora el estacionamiento, ahí en Río de la Loza, en México, sí, ahí ajá. era, había un frontón de tres paredes, el frente, el costado izquierdo y la parte de atrás. Y ahí se la pasaban los luchadores. Jugando frontón, asoleándose, se ponían aceite de coco con yodo para endurecer la piel, al sol, todo. Y en la parte de atrás había un ring que yo después decía es el laboratorio de don Salvador Luterot. Había un ring y ahí se subían los luchadores a entrenar. Decían, vamos a entrenar. No ensayar. Ahorita dicen, pues vamos a ensayar. Sí, porque es la rutinita. Pero a mí me tocó ver ahí, luchando, Tarzán, no, sin público, sí, en claro. privado, Tarzán López con Gori Guerrero, a rendir. Y lo enganchó, en una de esas lo enganchó Tarzán López, que era un sabio de la lucha libre, y le dijo, si yo quisiera, aquí te rompía la pierna, le dijo a Gori. Y Gori le dijo, rómpemela. Porque si no me la rompes claro, y me sueltas, yo te la rompo. Y Tarzán le tenía miedo a Gori, la verdad, porque Gori era tempestuoso, era tremendo, aparte que sabía muchísimo. Y lo soltó Tarzán, y tal como se lo dijo. Lo soltó Tarzán López y le puso un derechazo a Gori, que ahí lo dejó. Y eso me tocó vivirlo, eso no me lo pueden platicar. Todo eso sin público. Sin público. Entrenando. Sin público. No, y aparte, pues, no tenía usted la idea, era tan familiar de ellos que no tenía usted la idea de andarse tomando fotos como dos tres que yo conozco. Bueno, pues yo ahora en algunas ocasiones que me invitan a algún programa, Sí, es que para mí era, por ejemplo, lo más común ver al Murciélago Velázquez en la casa, al profesor Raúl Romero, maestro del Diablo Velasco, al Dientes Hernández. Para mí era, pues eran los amigos de mi papá. Sí, era como para otras personas, pues un compañero de la oficina de su papá. Sí. Pero ahora digo, caray, ¿cómo no me tomé algunas fotografías con esas personas? No, no, sería significativamente no, simbólico. No, y cada luchador tenía su estilo. Yo recuerdo muy bien, una vez en Puebla luchó el Murciélago Velázquez con mi padre. Se apagó las luces de la arena y subió el Murciélago Velázquez con su capa negra y una cajita rectangular de madera. La abrió y salieron como 10 murciélagos. Y andan por la arena los murciélagos. No, no, es tremendo, impactante, y sobre todo que yo tendría unos 8 o 9 años. Impactante de ver eso ahí. Los luchadores entre ellos se trataban de usted y se decían compañero. Y eran muchísimos luchadores muy preparados. Steve Morgan, el Murciélago Velázquez, Raúl Romero, Dientes Hernández era maestro de escuela. Inclusive poca gente sabe que el profesor Raúl Romero tuvo una hija que cantó ópera en Europa. Cristina Quesada se llamaba. Es que Raúl Romero se llamaba Raúl Quesada Romero. Por eso su hija era Quesada. Pero cantó ópera en Europa, en varios países. Un señor culto. Había muchas personas preparadas en la lucha libre en ese tiempo. No, vaya que sí. Era eso, pues, precisamente lo que quería que la gente escuchara y analizara con nuestro invitado acerca de lo que está hablando, porque gracias a ello, pues, le daremos una dinámica, ya que las fotografías las regalaremos la próxima semana, sí, a Botamán, sí. Con estas preguntas que yo sé que a lo mejor, digo, es válido que usted investigue precisamente acerca de lo que está hablando él con todo lo que ha dicho, y vaya que sí, es todo un personaje dentro de la lucha libre, don Pablo. Bueno, pues yo trato de transmitir mis vivencias. Yo trato de transmitir mis vivencias. Tal vez algunas personas piensan que no es cierto, pero pues yo tengo documentos. Las pruebas se remiten, todas las que tenemos aquí. Yo tengo, Pablo. Mi opinión es solo mi opinión. A mí lo que me impactó fue aquella anécdota que nos contó del palito que hacía Gori. Estaba haciendo, eso me lo contó mi padre, eso yo no lo vi. Pero como no se querían, Gori no soportaba a Tarzán López, pero Tarzán era muy bueno. Sí, sí, sí, técnico, ¿no? Muy bueno. Y en una ocasión era ya tal el pique que tenían que me platicó mi padre que estaba Gori sacándole punta a un palito de paleta cuando eran los palitos de madera, los palitos cuadrados. Le estaba sacando punta. Y dijo, ¿y por qué estás haciendo eso? Y me lo voy a guardar en la truza. Y si me quiebra Tarzán, se lo encajo. No, es que vaya que... No, no. Así, ese coraje, ¿hasta dónde lo llevaban, no? No, el respeto que le tiene a la lucha libre, no podían... no aceptaban tan fácilmente... perder una lucha, perder la cabellera, menos. Vergonzoso, ¿verdad? No, vergonzoso. No, es que ahora pierden la cabellera o la máscara y se salen riendo. Exacto. No, pues, bueno. Oye, entonces, Paquito, que una pregunta, perdido, hay que hablar. Que usted vio esa lucha de Shadow contra el Santo. ¿Cómo fue la reacción al final de Shadow? ¿Lo vio al final cuando perdió la máscara? Yo estaba muy chico. Yo la vi desde el vestidor. O sea, me salía... Estaba yo impactado porque en esa función luchó Bobby Corona con Dick Medrano. Ajá. Y acababan de llevar al vestidor casi muriéndose a Bobby Corona. Dick Medrano lo rebotó en las cuerdas y lo recibió con una patada en el pecho. Y pensaban que le había desprendido el corazón. Y entonces estaba yo en el vestidor a medio metro, a un metro de Bobby Corona, y entraban doctores y salían doctores. Y pues yo muy niño, yo impactado. Pero yo la verdad no recuerdo la reacción de Black Shadow. Yo tendría 5 años en ese tiempo. Yo andaba más bien jugando ahí en el vestidor y todo. Pero de que me recuerdo, lo recuerdo perfectamente bien. Ahora, ustedes si quieren, una de las preguntas que puede ser para regalar alguna fotografía, para a ver si que se la lleven los conocedores. Exacto. ¿Con qué llave le ganó la tercera caída del Santo a Black Shadow para quitarle la máscara? Ahí está una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Para que usted se ponga a investigar precisamente, digo, si válido, ¿no? Digo, pero los de veras conocedores, pues tenemos precisamente varias fotografías, ahora sí que las vamos a poder repartir aquí con esas preguntas. A mí me gustaría que precisamente la primera fuera la de Rito Romero. Sí. ¿Sí? Oye, Paquito, sí, vamos a... Estoy viendo la foto, mira, aquí sí parecen luchadores, la verdad, sí, un físico sí. Impresionante, mira, con serios, con su cinturón, o sea, no como... Bueno, inclusive si ven los cinturones, sí. Ven el cinturón, ahora son unas corcholatas de cuero con... No, un físico impresionante, que sí, la verdad sí, parecen luchadores, trabajado. Muy serios. O sea, no como ahora, que la verdad sí, no me gusta mucho, ¿no? De lo que es ahorita, precisamente. Ahora ya no les gusta ni asolearse, ni broncearse, ¿cómo? No, ya no. No, ya no. Antes sí, porque tienen que tener un cuerpo bronceado. Y el eran elegantes dentro y fuera, ¿eh? Mm. Sí, no, mira, excelente, ¿no? Con sus trajes. Y vaya que todo un personaje de Rito Romero, precisamente en los Estados Unidos, ¿no? Sí, como no, Eli Black Guzmán. Exactamente, Eli ya nos platicará Eli esto, mi querido don Pablo, vamos a ir a la Sí, vamos pausa. A una pausa porque la verdad está interesantísima. Te dije, esta entrevista. Yo no te dije que ibas a estar así. No, sí, ¿cómo estás impactado también? Que igual sí, que sí, yo, mi querido Alex. Y luego se trajo todo el álbum familiar, no, estas fotos están impresionantes. Tengo el 10%. Sí. No, no le muevas eso. Porque no. Esta foto les va a impactar. Ajá. ¿Saben quién es? A ver, no. Sí, yo sí sé. ¿No es Rambo? José Luis Mendoza. No, ni lo cargo. Ni lo. Black Guzmán. Black Guzmán. Pero, el hermano del Santo. Pero les voy a leer la dedicatoria. A ver. Pero se la pausa. Sinceramente, para mi buen cuatito Rito, Black Guzmán. Hasta ahí está todo normal. Pero si ven la fecha, noviembre 13 de 1941. En ese tiempo, Rito Romero tenía 14 años. Esta fotografía se la dio Black Guzmán al niño que lo fue a ver luchar. Sí, de acuatito y todo. El cuatito. Ya después, pues aquí, por aquí tendrán ustedes unas fotos, llegaron a ser campeones de parejas en Estados Unidos. Aquel cuatito al que le dedicó la foto. Fue su compañero. Y él, aquí están. Y llegaron a ser campeones. Y habla precisamente eso de don Pablo, que quien abrió la frontera precisamente en los Estados Unidos. Después de la pausa, nos lo dice, vamos a la pausa, mi querido Inge, y enseguida regresamos porque esto está candente. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. El Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2014 convoca a postular candidatos que merezcan ser reconocidos por su labor altruista a favor de los demás. La convocatoria estará vigente del 6 de mayo al 5 de septiembre. ¿Quién puede participar? Todas las personas o grupos de la sociedad civil que se distingan por su labor humanitaria. ¿Puedes descargar la convocatoria y el formato de postulación? En www.premioaccionvoluntaria.gob.mx. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Y si por ley el internet fuera gratis para todos? ¡Qué bien! ¡Llévale tu idea a los diputados! Reforma para garantizar el derecho a los ciudadanos a presentar iniciativas ante el Congreso. ¡El huicho ganó las elecciones! ¡Bien por él y por todos! Reformas que reglamentan las candidaturas independientes a nivel federal. ¡Qué rápido llegaste! Te dije que una carretera nos vendría bien. Reforma que promueve la participación ciudadana y protege su voluntad. Aprobamos leyes que fortalecen nuestra democracia. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Nuestros pueblos indígenas tienen derecho a la identidad, a defender sus tradiciones y su lengua. A la salud, a las mismas oportunidades de educación, a mejorar las condiciones de sus comunidades, al bienestar. a ser tomados en cuenta. En la CNDH, la defensa de tus derechos humanos es nuestra razón de ser. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No pierdas la máscara ni la cabellera, porque cada domingo a las 2 de la tarde tienes un reto mano a mano. ¡Cumbia! ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! ¡Súper libre! ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! El mejor programa sobre lucha libre está aquí, en Canal 58. No te pierdas las voces expertas de Botamán. ¡Cacareo fuerte! Enojón como los meros rudos, Paco Espinosa. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Con luchadores invitados y regalos sorpresas para ti. Todos los domingos de 2 a 4 de la tarde. Topes voladores y quebradoras. ¡Súper libre! Por el 580 de AM, Canal 58. ¡Cámara, loco! Les habla su amigo Al Carrillo, el dueño de la Arena Jalisco, sí señores. Y sigan escuchando en Canal 58 su programa preferido, Super Libre. Regresamos a Super Libre, Paco Espinosa, a todo el público. La verdad, muy interesante la plática con el señor aquí, Romero, que la verdad, mi nombre, yo me quedé impresionado. Estoy impresionado porque ver una colección de programas, fotografías. Unas verdaderas joyas, ¿no? No, de lujo, la verdad. Sí. Estos programas. Revistas, ¿de qué año simplemente? Claro, ¿de qué año es ese? Que ahí arriba dicen. Mira, Lucha Estelar. Es el primer que nos decía. Lo de Aboites contra Al Amezcua. Y este es 40 centavos, grada general, ring general, 50 centavos. Es de 1943, es el debut de Rito todo, Romero. Don Rito, 1943. Como... Decía Don Rito, pues ni siquiera era Rito Romero, Don Rito. Don Rito. En la preliminar. Exactamente. No, don Pablo, es que tenemos muchísimas cosas aquí que mostrarle al público. La verdad es que ya tendremos televisión, como alguna ocasión, mi querido Botamán, para presentarle todo este tipo de cuestiones. Oye, déjame mandarle un saludo fuerte y un fuerte abrazo a Francisco Baker, que como siempre está al pendiente de Super Libre, y una felicitación a Pancho Baker y a todo su equipo, que toda la semana aquí tiene programas, el gran Pancho Baker, que hoy está de manteles largos. Saludos, Paquito Baker. ¿Qué tenemos ahí, Paco Espinosa? Dice, hola a Super Libre, soy Carlos Arriola. Saludos al invitado, creo que también influye con la decadencia de la lucha, son luchas de apuesta, su falsedad e incumplimiento, ejemplos, Fabi Apache pierde su cabellera y nomás se le quitaron la orzuela. La Parca contra la Par, por el nombre, llega un metiche e invade precisamente la lucha. Dandy contra Sata de cabelleras en despedida del Dandy y obviamente él ganó. ¿Qué? No, la que sigue. Y obviamente él ganó. No, pues es que no. A ver, por acá tengo. Espera, tiene un fantasma más. Sí, por acá tengo. En el CML Rush contra Negro Casas gana Rush. Bárbaro Cavernario contra Black Metal, etcétera, etcétera. Bien, acá tengo a Ramón González. Ramón González por Facebook nos está diciendo, cierto, de verdad no hay profesionalismo en las empresas de luchadores, referees, etcétera. Y esto es por la falta de una comisión nacional o estatal de lucha libre. Claro que sí, esa es parte de lo que... Ahorita ya no hay ni siquiera comisión en Guadalajara. Ahorita yo les quisiera comentar, tengo en alguna revista o en alguno de los libros que dejó mi padre de lucha, una anécdota de una ocasión que perdió la cabellera Enrique Llanes, me parece que con el Santo. Pero lo voy a buscar y ahí tengo fechas y tengo todo. Exacto. La gente no permitió que le cortaran la cabellera a Enrique Llanes y se lo llevó a 10, 15 cuadras de la arena. A hombros. Al día siguiente, Enrique Llanes fue a la peluquería y se rapó. Ahí está. Ese es el respeto. Cumplir con la palabra, ¿no? Con la palabra y con la profesión. Exactamente. Aquí el ingeniero Juan Carlos tiene un comentario. Sí, mira, habló Santiago Gervasio y saludos para todos. Gracias. Y felicidades al gran invitado. Muchas gracias. Nos comenta que en el Archivo Municipal de Guadalajara, ahí le obsequiaron carteles de todos esos años, que pueden ir y ver si existen más carteles de eso, y con mucha facilidad se los obsequian. Okay. Inclusive él le regalaron 5 CDs donde vienen fotos, donde vienen carteles de todos esos de esos años. Por si gustan ir ahí con el licenciado Pepe Ceballos, que por cierto tiene un programa aquí, El Son de la Política, de lunes a viernes, yo creo que hasta con más facilidad. ¿Es en dónde, Inge, decías? En el Archivo General Municipal de Municipal. Uh-huh. Ahí está, pues para la gente que también se hace presente, precisamente agradecerle los saludos y sobre todo la información, porque vaya que sí, mi querido Santiago, pues esto es un tesoro que, como ya lo decíamos, don Pablo, debería estar en un museo, carajo. Mire, don Paco, yo ahorita que estaba viendo documentos, pensé en cuál puede ser la segunda pregunta, ver, para vamos. Regalar una fotografía. Esta es una pregunta para conocedores, aficionados viejos o viejos aficionados. Ajá. Una muy buena pregunta puede ser, ¿cuál era el verdadero nombre de Pablo Romero? Ahí está, precisamente también. Para los conocedores, como dice don Pablo, no, porque digo, esos los nombres pues se pueden adjudicar a un luchador, ¿no? Como sí. El caso de Alberto del Río, por ejemplo, que acaba de exacto. Tener ese tipo de... Alberto decisión. Muñoz, inclusive. Ajá. Alberto Muñoz no se llama Alberto Muñoz. Y vaya que lo conocemos varios, así de alguna manera, ¿no? Sí. Pero pues es que es prácticamente ahora sí que el acomodo que se le puede sí. Prestar a un personaje. No, en aquel tiempo era... La gente destacaba con su nombre. Y ustedes ven, empezó luchando... El santo era Rudy Guzmán. El cavernario era Rudy Galindo. El verdugo era el Ciclón Chaires. Todo mundo luchaba con su nombre. Sí, lo adjudicaban de alguna manera, ¿no? Sí. Black Guzmán, pues... Black Guzmán, el negro Guzmán. Negro Guzmán. Sí. Porque él era precisamente Miguel Ángel. Era Miguel Wenceslao. Sí, cierto, sí. Miguel Wenceslao Guzmán. Sí, que de hecho uno de sus sobrinos que vive aquí en Guadalajara... Dice que a él le hubiera gustado luchar con ese nombre de Black Guzmán, porque pues prácticamente muy poca gente sabe que era hermano del santo, ¿no? Pues sí, pero es lo que comentábamos anteriormente. El nombre no va a llevar a la gente a la arena, ni le da calidad al luchador. No, es que prácticamente es la persona que él tiene que dar. Eso hasta pesa. Cuando dicen es un sobrino de Black Guzmán, es un sobrino del santo, de pesa, el apellido pesa. Si no se tiene la calidad, es contraproducente. Y vaya que muchos juniors se están arrastrando precisamente. Sí, ¿no? sí, pero hay algunos juniors que ni siquiera el papá se puede considerar un luchador al 100%. Hay juniors de algunos que como luchadores dejaban mucho que desear. Y sí. Sí, a ver, ¿tenemos cuántas fotos para regalar? ¿Son cinco? Cinco. Cinco fotos. Bueno, tenemos tres preguntas, las voy a repetir para que se comuniquen al 36-13-27-27 o 36-13-30-88. O también por la fanpage de Superlibre. Y bueno, pueden contestar desde ahorita hasta lo que termina el programa y estas fotos se van a entregar el próximo programa. O sea, si se van ahorita las cinco fotos, se van. Y si queda alguna, pues la regalamos en el próximo programa. Bueno, la primera pregunta es... ¿Con qué llave ganó el santo a Black Shadow en esa gran lucha, ¿sí? Otra pregunta es, ¿con quién fue campeón de parejas Rito Guerrero? Rito Romero. Perdón. En Estados Unidos, ¿sí? Y la tercera pregunta es, ¿cuál es el verdadero nombre de Pablo Romero? Ahí está, para que poco a poco se vaya usted enterando precisamente, ¿no? Si no, tiene toda la semana que investigar. Sí, no, digo, de alguna forma nosotros lo que le queremos hacer es llegar un tesoro, ahora sí que invaluable, porque todo lo que se tiene, don Pablo, pues es ahora sí que colección de la familia Romero. Bueno, es un tesoro los documentos que yo tengo la fortuna de tener en la casa que me dejó mi padre, pero yo creo que otro tesoro, igualmente invaluable, son las vivencias que tuve yo. Exacto, sí. Son las vivencias que tuve yo. Es que muy poca gente, gente que vive, poca gente queda que conoció la Arena México Vieja. Y usted tuvo la fortuna. Yo tuve la fortuna de estar ahí. Mucha gente habla de esa lucha de Black Shadow con el Santo de Máscaras. Pues yo creo que queda poca gente que estuvo en la arena. Sí, ¿esa vez? Fue en 1952. En el 52 de noviembre, me parece. Y yo estuve ahí. Yo estuve ahí. Yo vi desde que se estaban vistiendo desde que llegaron y se están poniendo las máscaras. ¿Fue ya lo que fue la vieja Arena México? Ya era. No, esa fue en Coliseo. En el Coliseo. Esa fue en Coliseo. Gente, ¿no? Esa fue en Coliseo. Y que se quedó muchísima gente afuera. No, ¿sí yo creo que se quedó dos tantos de la gente que entró, se quedó afuera. Oye, Paquito, ¿y en aquel tiempo no había tanta publicidad como ahora? Algo, fíjense. Pues la publicidad iba de boca en boca. La gente que veía la lucha y la recomendaba con amigos o algo, convencido de la calidad de lo que veía. Sí, claro. Pues es la publicidad más fuerte. De boca en boca es la mejor publicidad. Oiga, don Pablo, ¿y usted conoció precisamente al llamado padre de la lucha libre? A don Salvador Luterot. Sí, cómo no. Conocí a don Salvador Luterot González, me parece que era. Sí, sí, sí, es González. Porque yo iba todos los lunes con mi padre a la empresa de lucha libre, creo que es Doctor La Vista, la calle, ahí a espaldas de la Arena México. Sí. Yo iba todos los lunes, cuando iba mi padre a cobrar, cobraban las luchas que habían tenido en la semana, ahí veían la lista, cuánto ganaron en Chilpancingo, en Cuautla, en Orizaba, en Veracruz, todo, y ahí mismo veían la lista de la siguiente semana en dónde les tocaba ir a luchar. Y ahí andaba don Salvador, por ahí andaba un señor muy adusto, muy serio, con quien tuve más trato, inclusive hace algunos años vino a comer a casa de mi padre, con Chavo Luterot, el hijo. Con él tuve un poco más trato. Don Salvador era muy serio, muy adusto, no hablaba parco, no hablaba casi con nadie. Sin embargo, era un señor que sabía su negocio perfectamente bien y caminaba también el negocio porque este señor estaba en todas las funciones, desde la primera lucha hasta la estelar, tenía un palquito chiquito ahí y él estaba viendo la lucha. Y cuando no le gustaba algún luchador o lo veía después en el vestidor, le decía, ¿sabe qué? A partir de hoy usted va a estar suspendido, vayas a entrenar. Porque lo que hizo no le agradó. No me agradó. Así era. Muy exigente. Muy ¿no? exigente. Pero es que cuidaban así que él cuidaba el negocio. Sí. Cosa que ahorita ya no es lo mismo. El padre de la lucha libre. Y vaya que, bueno, de esas cosas que usted vivió, pues, digo, se queda para la historia, ¿no? Para la posteridad de la historia. Pero, ¿por qué Chihuahua? ¿Por qué le decían así a algunos luchadores? Bueno, pues es un misterio. Pero a mí todos los luchadores de la época me decían el Chihuahua. Inclusive, en una ocasión, hace unos 10 años, que fue Chavo Luterot a casa de mi padre a comer, llegué yo. Y le dijo mi padre, mira, Chavo es uno de mis hijos. Le dijo, tú eres el Chihuahua. Pero es un misterio, yo no sé por qué me decían el Chihuahua. Por chiquito. No, nunca supe. Y le pregunté a mi mamá, y le pregunté a mi papá, y pues no saben de dónde salió el sobrenombre de Chihuahua. Ah, Chihuahua, pues bueno, ahora sí que las cosas te dan, la vida te da muchas sorpresas. No sabe por qué le decían así ese mote, pero pues a lo mejor hasta pudo haber luchado como el Chihuahua y ni siquiera saber por qué venía ese nombre, ¿no? Así es. Sí, ese es, nunca supimos. No, bueno, pues ahora sí que ahí está, para que usted escuche precisamente, ya tiene las preguntas que estamos haciendo. Vamos a ir sacando precisamente más preguntas. También digo de alguna manera sencillo para que no sea tan difícil para algunos que quieran obtener una de estas 5 fotografías donde veo aquí a la orquídea precisamente. Pero vamos a la pausa, mi querido Inge. Precisamente regresamos con más aquí a Super Libre. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. ¡Ya regresamos! Los que conformamos el Partido Humanista somos hombres y mujeres como tú, cansados de la corrupción. Somos mexicanos y mexicanas que estamos saliendo de nuestro lugar de espectadores para ser actores estratégicos en la construcción de nuestro país. Nuestro país está lleno de gente buena, comprometida, con liderazgo social, que actualmente no está representada en los partidos tradicionales. Proponemos un gobierno que respete el poder de la ciudadanía y sea incluyente. Cambiemos juntos. Si cambio yo, cambia México. Partido Humanista. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. México es más de lo que piensas. Somos excelentes anfitriones. Al año recibimos a más de 24 millones de turistas. Y lo mejor es que el 80% regresa. Nos encanta la naturaleza. tenemos 176 áreas naturales protegidas. Jacques Cousteau nombró al Mar de Cortés el acuario del mundo. Y tenemos mucho sabor. La cocina mexicana ha sido reconocida como Patrimonio de la Humanidad. Esto es México. Esto es tuyo. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Despierta todas las mañanas bien informado. En el Despertador 58. Noticias, deportes, espectáculos, entrevistas, música y mucha diversión. Guillermo Kos y todo su equipo te esperan de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por Canal 58. ¿Qué tal, amigos? Les habla Ángel Blanco Jr. para invitarlos a escuchar el mejor programa Super Libre en Canal 58. Les recuerda Ángel Blanco Jr. Regresamos, amigos de Super Libre, la verdad muy contentos, estamos por el tiempo corre, Paco Espinosa, yo creo la entrevista de Dragón Rojo, pues lo vamos a dejar para la próxima semana, por respeto aquí a nuestro invitado, que la verdad tiene mucho que platicar, y entonces vamos a escuchar primeramente más a Mephisto, ¿no? Por supuesto que sí, vamos a escuchar lo que nos platicó. De esa operación que tuvo y que ya creo que está casi al 100%, ¿no, Paquito Espinosa? Así es, vamos a ver, digo, de alguna manera él mismo lo está aclarando ahí en la entrevista que tenemos con Mephisto. Vamos a escuchar a Mephisto. Amigos Superlibre, estamos con Mephisto que reaparece en Guadalajara después de esa lesión. ¿Cómo te encuentras? Bueno, yo creo que la gente se dio cuenta, ¿no? Ya casi al 100%, falta un poquito, pero ya me dio gusto, ¿no? Haber respondido a la gente. Si no al 100, yo creo que ya mero llegamos al tope. Te ves completo, digo, de alguna manera esas lesiones pues ahí van mermando un poquito la condición, pero yo creo que poco a poco, como tú dices, vas a resarcir precisamente eso y seguir demostrando la rudeza a la que estás acostumbrado. Claro que sí, ya es cosa de nada, ya nomás la última inyección que me falta, ya con eso terminamos el tratamiento. Yo creo que la gente del martes ni cuenta, muchas saben que estabas lesionado, ¿eh? Bueno, ya ves que la gente de martes es más de venir a echar relajo, a echarse la cheve y eso, pero yo creo que la gente del domingo es más conocedora, se da más cuenta de cuando uno se lastima, cuando falta alguien en las carteleras. Bueno, pues por ahí se dice que la tercia no ha muerto, Mephisto, y ojalá y que un elemento también que se ha dicho que puede estar compaginando con ustedes y sea una sorpresa para seguir con esa triada, ¿no? Claro que sí, les tenemos una sorpresa para seguir Festo y Mephisto adelante con una tercia, dándole oportunidad. Yo creo va a ser un joven, ¿no? Alguien que reúna las características, si no similares, que se empareje mucho a lo que es Mephisto y Festo. Además, el Kaiser tiene la experiencia para dirigir precisamente esa tercia y lo acabamos de ver esta noche aquí en los Martes de Glamour. Claro que sí, yo creo que 25 años no se dicen fácil. Poco a poco, lucha tras lucha, se va aprendiendo un poco. Pues felicidades, te felicitamos por seguir adelante porque no se notó la operación. Un saludo a todos los Super Libre. Gracias, un saludo a todos los Super Libre. Gracias, señor. Que la verdad nos dice que ya poco a poquito va, ¿no? Recuperando. Así lo demostró precisamente, él dice que tiene que irse pues ganando la confianza, porque de alguna manera no se le notaba tanto, pero solamente ellos que traen ese tipo de lesiones son los que saben perfectamente en qué momento pues les tiembla, como se dice en el argot, para no poderse lesionar nuevamente. Sí, requiere un gran esfuerzo físico, la lucha libre ahora estando lesionado, pues aún más, entonces ahí muy bien por Mephisto, que es todo un profesional. Sí, quedamos pendientes con la entrevista de Dragón, porque la verdad, pues nuestro invitado merece respeto y dura un poco más la entrevista, Pero el Chocomil Lagunero lo vamos a escuchar el próximo domingo, ¿no, mi querido Alex? Así es, el Chocomil Lagunero. Pero lo pueden escuchar ya en nuestra fanpage, ¿no? Sí, bueno, la de Chocomil Lagunero va a salir hasta la próxima semana en la fanpage. En esta semana salen las que escucharon hoy en el programa, salen esta semana en la fanpage. Pues no se vaya a asustar porque si ahí ve a Paco Espinosa. ¿Qué horas son? Pero sale con máscara. Sale con máscara, se cotiza el muchacho. No, la verdad bueno. La verdad, nos da, ahí está Alex, una vez más, felicitaciones por ese trabajo. Él no sale en cámara, ahora sí, no tienes pretexto, Paco Espinosa. No, bueno, pues ahora sí que ya tenemos, ahora sí, el que está detrás de... Oye, y pues agradecerle precisamente a don Pablo, porque esto, pues que nos trajo, la verdad, es historia, es parte de lo que nosotros, los que de veras nos gusta la lucha libre, don Pablo, y la defendemos, tenemos antecedentes, tenemos argumentos para poderles decir a los jóvenes que están ahorita que... Pues ahora sí que le respeten precisamente a eso que se llama lucha libre, ¿no? Que aprendan a luchar, eso es esencial. Y el triunfo, el éxito vendrá por añadidura. Lo principal es aprender a luchar. Exacto. Yo tengo muy presente un caso de que el apellido no pesa para la gente. Y yo lo veo mucho en el caso de Vicente Fernández, que es todo un señor, y el hijo mayor. Por más que le quieren ayudar, ¿sí? No, la gente no le entra. Y Alejandro Fernández, con la calidad que tiene, llamándose Fernández o Pérez o González, hubiera triunfado. Sí, sí, sí. ¿Tiene calidad? Sí, sí. No, digo por eso. Sí, sí pasa. Oye, rápidamente una pregunta, porque el tiempo corre. ¿Qué opina de cómo le están lastimando la lucha libre? Esta es la lucha actual. ¿Qué opina? De ver hombres y mujeres luchando entre relevos mixtos y todo eso. Bueno, ver hombres y mujeres luchando para mí no es novedad, porque desde los años 50 vinieron las americanas a luchar. Ajá. Aquí todo. Los relevos mixtos no me tocó verlos y yo creo que eso no está, eso no debe funcionar. Pero el que un los... enano con un normal. No, eso no, eso ya es grotesco. Eso ya es grotesco. No, pero el que los luchadores se lastimen tanto ahora que inclusive ha habido muertos. Yo le voy a decir algo que me dijo mi padre. Mientras no aprendan a luchar, se van a estar lesionando. Porque por la falta de conocimientos de la lucha, tienen que estarse aventando desde el poste hasta abajo del ring, de cabeza, de salto mortal, y cada vez la gente exige más, cada vez quiere ver algo más nuevo. Sí, sí, sí. En alguna ocasión que estuve en un programa con mi amigo Paco Espinosa, tuvimos de invitado a Germán Sánchez, ajá, el medallista de plata, uh-huh, olímpico, que es un gran admirador de la lucha libre. Yo lo conozco desde que el niño tenía 8 o 10 años, y siempre le ha gustado mucho la lucha, y como broma le comenté, oye Germán, si te gusta mucho la lucha, tú ya llevas más del medio camino recorrido. Ajá. Ya sabes echar maromas y echar clavados, ya nada más te falta aprender a luchar. Sí, recuerdo que le decía eso y que le decía precisamente a su señor padre, un juventino, ¿qué vas a hacer de grande? Y él decía que clavadista o luchador. Sí, decía clavadista o luchador. Yo me atrevo a pensar que le gusta más la lucha libre que los clavados. ¿Será? Yo pienso que sí. Por cierto, el próximo domingo va a estar en... Sí, es en una plaza. No, pero me dijo un sobrino que tengo que el próximo domingo iba a ir a su pobre casa, que ni es pobre ni es su casa. iba a estar ahí porque quiere que le muestre revistas de mi padre, de mis tíos, fotos. Oh, ya. Sí. Y hasta ahorita, nada más quedó de confirmarme el próximo sábado para vernos el domingo en la casa. Ah, excelente, ¿no? Pues sería genial tenerlo precisamente. Ya ha estado con nosotros también, sí, Germán Sánchez, aquí. Sí. Y vaya que todo un personaje, y sí, si no era clavado. Dice que le gustan más la lucha libre que los clavados. No, yo conozco a uno que no, bueno, los clavados, pero por la calle de la amargura lo dejaría fácil. Bueno, Paquito, pues tenemos que ir y darle las gracias a nuestro invitado. Don Pablo, pues ahora sí que la verdad... Estarían horas, ¿eh? Horas usted, y horas. No, digo, no es parte a lo mejor de lo que nosotros le queremos decir, pero yo creo que debería ser parte precisamente con todos sus conocimientos de los espacios que tenemos en Historia y Lucha Libre, ¿no? Sí, claro que sí. No, pues para y nombrarlo algún día director de algún museo de lucha no, libre. No, hombre, pues yo para mí es un placer estar con ustedes. con gente que ama la lucha libre, gente que conoce, porque no en todas partes hay, ¿verdad?, gente que conoce lucha libre. No, hay villamelones que se la pasan. Bueno, hay, por ejemplo, cuidado cuando sale un micrófono en algunas funciones de lucha, porque dicen los luchadores, agarran el micrófono, hay muchos que dicen lo que saben, pero no saben lo que dicen. Sí. Esa es la diferencia. Exactamente, ¿no? Así es. Bueno, no hay nada ya de más saludos, mi querido Alex, allá. No, saluditos, ya los dimos todos. Una invitación a que nuevamente que le den like a la nueva fanpage de Super Libre. Estamos a 8 likes de llegar a los 200 en estas 2 semanas. Digo, está bien, va empezando. Esperemos que funcione. Mamá, dale like para que ya ves que... Pues sí, de nueva cuenta, bienvenido. Y esta es su casa cuando guste venir, ¿eh? Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes. No, pues a ver qué día nos acompaña, incluso en una transmisión en vivo de lucha, porque yo sé que usted también le gusta criticar porque sabe y conoce del medio. Bueno, con mucho gusto, el día que tenga yo el honor de que me inviten, por ahí estaré. Ahí está. Muchas precisamente gracias. Agradecérselo. Y a la gente que estuvo en contacto con nosotros, decirles que allá va a haber más preguntas, mi querido Alex, para que ustedes se pongan de acuerdo, ¿no? Así es, pues bueno, ya dije, una más sale, ¿en qué año hubo lucha en Televicentro? Solamente se transmitió durante un año. ¿Qué año? Esa es otra pregunta más. Falta una pregunta, se la damos la próxima semana. Efectivamente. Bueno, y los ganadores de boletos para hoy domingo, ese boleto sencillo, Miguel Ángel Plasencia, Daniel Flores Aguilera, Rodolfo Cortés Gómez, Oscar Martínez Mosqueda y Luis Antonio Mosqueda, otro Mosqueda. La familia Mosqueda se anotó para venir acá a la arena. Bueno, ni modo. Mi querido Paqui Espinosa, pues muchas gracias y gracias por el invitado que nos trajiste este domingo. No, digo, de alguna manera a la gente también se los teníamos preparado así de esa forma para que usted se dé cuenta que pues no hay es gente que ama la lucha libre y la respeta. No es que nos rodeemos o nos estemos regodeando aquí de que nosotros lo estuvimos. No, yo creo que don Pablo es un gran conocedor y puede estar en cualquier parte. Siempre y cuando hablé de lucha libre, yo ya lo llevé incluso para una conferencia que dimos en una escuela. Y lo seguiré haciendo precisamente para que se den cuenta y ojalá podamos rescatar la verdadera lucha libre, don Pablo. La esencia. Exacto. La esencia de la lucha libre. Exacto. Y bueno, pues ir a echarle algo al estómago, al hígado, andamos golpeadones. Hoy no. Andamos golpeadores. Cualquier día es bueno, diría un compañero que, mío. Que dicen que el hígado no existe. No, no, es que aparte me dice a mí alguien que Dios quiere corazones, no hígados. Entonces dije, bueno, ¿para qué queremos el hígado? Saludos a la gente en casita, a Betty, a su familia que está ya precisamente echando torta ahogada. Y nos vamos a venir al rato ya a la arena. Y como dicen don Paco, que es malo el hígado, entonces no vuelvo a comer hígado. Sí, no. Si el vino es malo para el hígado, yo no vuelvo a comer hígado. Exactamente. Allá el ingeniero Juan Carlos Luna, que estuvo en controles, muchas gracias. Después de andar rodando por las calles de la ciudad. Sí, exactamente. Y de vacaciones, porque en Manzanillo ya lo vimos a todo lo que sí, daba. Sí, anda con todo el hombre. Con, ¿verdad?, el camarón atravesado, las caipiriñas. No, digo, la copa de camarones. Ah, bueno, dicen bueno, eso. Es domingo, Paquito. Si fuera televisión ya nos hubieran censurado, mi querido Inge, gracias. Y precisamente saludos a toda la gente. A Javier Saizar, nuestro productor, que debe estar escuchando la transmisión. Sí, él divirtiéndose en casita y uno aquí haciendo cena y mamima. Bueno, así es. Bueno, Alex, nos escuchamos a las 6. Nos vemos a las 6 ahí en la arena. Muy bien, buenas tardes y hasta en un rato. Buenas tardes. Hasta tres con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.